Alcaraz, La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Noemí Bouza y Chus Esteban en redacción y Pepe Mencero al frente de la realización técnica. El equipo de guardia aquí durante todo el mes de agosto hasta la nueva temporada que empieza el 6 de septiembre. Nuestro sumario para hoy. Al primer invitado que tenemos esta noche lo vais a escuchar con la voz distorsionada. No se le puede reconocer, está amenazado de muerte por grupos de ideología neonazi y por diferentes mafias. La razón es la siguiente: durante los últimos años se ha infiltrado en grupos de skinheads y en las mafias del tráfico de explotación sexual. Periodismo de investigación, ha publicado 12 libros que han sido un enorme éxito, Diario de un skin y El año que trafiqué con mujeres. Los ha firmado con seudónimo Antonio Salas, un conocido periodista al que le es imposible revelar su identidad. También tendremos nuestras secciones habituales con pasajes de la historia. Esta noche, Juan Antonio Cebrián os presenta a Sebastián de Portugal, también monográfico, Los misterios del mundo medieval. Nos visitará en los estudios de Onda Cero un viejo conocido de todos los oyentes, Juan Ignacio Cuesta. Y por supuesto, mucha información, muchas noticias. Todo esto y mucho más hasta las 4, desde ahora mismo. Modificamos el sonido. Espero que nos disculpéis, pero es necesario. Adaptamos los micrófonos para nuestro invitado, el enigmático Antonio Salas, y comenzamos. La 1:11. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Dos obras han revolucionado el mercado editorial español en los últimos tiempos. Un fenómeno inesperado, más de 200.000 ejemplares vendidos, periodismo de investigación y de infiltración, que ha alcanzado el primer puesto en las cifras de ventas. Primero fue Diario de un skin, después El año que trafiqué con mujeres, ambos editados por Temas de Hoy. El primero circula por la 30ª edición y el segundo está en la 8ª. Suman y siguen. Su autor es desconocido, no puede dar la cara. No se sabe quién es. Utiliza un seudónimo, Antonio Salas. Esta noche nos acompaña en La Rosa de los Vientos. Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Como habéis podido comprobar, su voz está distorsionada, su voz no puede ser reconocida y por eso la vais a escuchar con esa pequeña modificación. Vamos a intentar que la forma de transmitirlo sea la mejor posible. Voy a intentar no pisar a Antonio en sus declaraciones, pero si hay algún pequeño error durante esta conversación y en alguna ocasión me escucháis a mí también con la voz transformada, rogamos previamente disculpas. Antonio Salas. Antonio Salas, ¿cuándo y cuándo nace? En realidad, Antonio Salas nació ya hace unos cuantos años. Cuando comencé a ejercer este tipo de periodismo, utilizando la infiltración, tanto en formato de cámara oculta, algo que está muy popular en los últimos años, como sin utilizar la cámara oculta, hace ya unos cuantos años. Sin embargo, probablemente para el gran público, Antonio Salas nace cuando se publica Diario de un skin, es decir, hace aproximadamente un año y medio. Que es cuando se publica ese primer libro. Ahora ha llegado hace escasamente 4 o 5 meses, El año que trafiqué con mujeres, dos investigaciones de Antonio Salas, dos libros, un éxito enorme y supongo que inesperado en principio, ¿no? Absolutamente, porque Diario de un skin primero fue un libro que costó publicar porque varias editoriales lo rechazaron, no creían en un proyecto de un libro de investigación sin autor, o en el que el autor era lo menos importante, un autor que no se iba a prestar a promociones, que no iba a asistir a firmas de ejemplares, que no iba a estar en la feria del libro, y varias editoriales lo rechazaron. Afortunadamente, Temas de Hoy se arriesgó y con éxito para ellos, ¿no? Pero en realidad la mayor sorpresa viene porque El diario de un skin es un libro escrito para los skin. Cuando yo estaba redactando el original, estaba pensando en todos esos camaradas, en todos esos chavales de 14 a 25 años con los que yo había convivido durante un año, y en los que, a los que intentaba explicarles cuál era el lado oculto de su movimiento, ¿no? Las cosas que ellos no saben, que hacen con ellos sus propios líderes. Afortunadamente, cada vez más jóvenes han recibido ese mensaje, y a mí una de las cosas que más me conmueve, y para mí es el verdadero éxito, no el número de ejemplares vendidos, que sinceramente es algo que me trae sin cuidado, sino lo que me parece un éxito es continuar recibiendo, todavía un año y medio después, docenas de cartas y de emails de adolescentes y de chicos y de chicas que dejan el movimiento nazi después de leer este libro, algunos de los cuales están recogidos en la página web que montó la editorial. De hecho, el título del libro es muy significativo, Diario de un Skin. Es decir, escribes después de haberte convertido en ese proceso de investigación, pero después de haberte convertido en uno de ellos. Fue un proceso de transformación, supongo que muy complejo. Sí, sobre todo el disfraz psicológico. El disfraz estético es bastante más sencillo. Basta con calzarte el uniforme, unas botas Doc Martin de punta de acero, una cazadora bomber, unas camisetas de las Waffen-SS, afeitarte la cabeza, cortarte el pelo cero. No es demasiado complicado. Lo verdaderamente difícil es creerte ese personaje. No puedes estar interpretando un papel durante 24 horas al día, 7 días a la semana durante un año, y tienes que convertirte en ese personaje de Tiger 88, que era mi nombre, mi nick en los canales y mi firma en los artículos y en el mundo neonazi, y vivirlo consecuentemente. Es decir, buscar, yo siempre pongo el ejemplo de que buscaba muletas psicológicas para creerme ese personaje. Por ejemplo, cuando nos cruzábamos con un grupo de negros, pues yo recordaba una novia que tuve que me dejó para casarse con un ciudadano cubano de raza negra, y me la imaginaba ella con su esposo, con ese cubano de raza negra, para apoyar en los celos un racismo que no siento, y que mis gritos y mis arengas racistas fueran convincentes, ¿no? Y luego es muy importante buscar dentro, y esto es algo que yo siempre he explicado en las conferencias o en las charlas para otros periodistas que van a infiltrarse en alguna investigación, es muy importante buscar dentro de tu propio carácter, dentro de tu propia personalidad, esos puntos en común, por pocos que sean, con el mundo en el que te vas a infiltrar. En el caso de los skin, ellos odian las drogas, por ejemplo, no les gustan los toros ni las fiestas con tortura de animales, son muy leales, hacen mucho deporte, les interesa todo el mundo del paganismo. Esos eran aspectos en los que yo no mentía, en los que yo era sincero al basar el personaje en esos aspectos coincidentes de mi propia personalidad con la de los skin, y en los otros, como el racismo, tenía que utilizar esas muletas psicológicas. Supongo que incluso en algún momento determinado sentirías algo parecido a los llamados síndromes de Estocolmo. Sobre todo al final, cuando se comienza un trabajo de este tipo, una infiltración, tú no sabes lo que te vas a encontrar, es lógico. Y a medida que vas penetrando en ese mundo, y sobre todo a medida que vas superando las pruebas, los filtros, te van aceptando los skinhead como cualquier, los skinhead NS, los skinhead nacionalsocialistas, no los red skin y los sharp, que sería otro mundo, sino los skinhead nazis. Cuando te aceptan como camarada, te abren completamente las puertas de su vida. Te conviertes en algo más que un hermano. Es un hermano de sangre, un hermano ideológico, un compañero de armas en su lucha absurda. Y eso hace que llegues a estrechar, y esto es lo más incómodo del trabajo como infiltrado, ciertos vínculos afectivos con algunos de esos adolescentes, con algunos de esos chavales que te han abierto las puertas de su vida. Y es inevitable sentir un cierto sentimiento de culpabilidad cada vez que tú estás con ellos, a veces incluso en situaciones complicadas como es la cacería, cuando se sale a dar palizas, no mintiéndoles, pero sí disfrazando tu verdadera personalidad. Y eso yo creo que se asemeja mucho, esa culpabilidad se asemeja mucho a ese síndrome de Estocolmo. ¿Cuánto tiempo estuviste dentro de grupos neonazis? Fundamentalmente, en el libro hablas mucho de Ultrasur, pero también de otros grupos. Porque supongo que hay una interconexión tremenda entre todos ellos. Son hijos casi del mismo movimiento, del mismo colectivo, que bueno, que tiene en sus árboles, en sus ramas, diversos nombres. Pero te encontraste en todo ese tiempo que estuviste, fue más de un año, ¿no? ¿Te encontraste más víctimas o más verdugos? ¿Eran víctimas los skins de una situación social, personal, familiar, cultural, o sin embargo eran personas que desde un principio buscaron ese camino? Es una muy buena pregunta y nunca me la habían hecho, a pesar de que me han hecho muchas preguntas. Yo creo que en el fondo son más víctimas de su propia circunstancia y sobre todo de su propia ignorancia. Y el primer capítulo del segundo libro, El año que traficé con mujeres, de forma absolutamente inesperada, reafirma todo el mensaje que yo quería transmitirles en Diario de un Esquín, cuando les decía que sus líderes, sus ideólogos, personajes como José Luis Usaita, por ejemplo, el líder de Ultrasur, viven a costa de los borregos incautos que compran esas entradas que les regala el club de fútbol, el club blanco, esas invitaciones que ellos comercializan en un bar que se llama Dracar, antes se llamaba Moai y antes Mr. Raff. Yo conocí las tres etapas durante mi filtración de ese bar. Y nos utilizaban, a mí llegaron personalmente, no es algo que me hayan contado, llegaron a ofrecerme 30.000 pesetas por dar una paliza a una persona en nombre de uno de estos ultraderechistas que no tenía cojones para hacerlo por él mismo, ¿no? Porque los skins son su tropa de base, son sus soldados completamente fieles a una ideología irreal, ficticia, pero en la que creen y con la que son consecuentes. Los skins probablemente son los únicos nazis que son consecuentes con el nacionalsocialismo porque no se ocultan. Su estética, su apariencia es suficientemente elocuente. Pero respondiendo a la otra pregunta, es cierto que dedico un buen espacio de libro a Ultrasur, pero no fue el único grupo, en absoluto. Un libro como Diario de un Skin, de unas 400 páginas, no puede resumir todas las vivencias, experiencias y datos que reúnes a lo largo de un año. Entonces tienes que coger elementos significativos. En España hay docenas, cada vez más, además es un problema creciente, directamente proporcional al aumento de la inmigración ilegal que hay en España y en toda Europa. No puedes resumir, no puedes hablar de todos los grupos que has conocido. Yo hablo de Blood and Honor, de Hammer Skin, de Ultrasur como grupos emblemáticos, ¿no? Pero podría hacer otros 12 libros hablando del resto de los grupos que conocí. En esos grupos sí te llevaste una sorpresa al no encontrarte solo a personas que podrían responder un poco al paradigma mental que nos hacemos del skin, sino que también había personas de un elevado nivel social, incluso cultural, personas que aparentemente tenían todo para triunfar en la vida por los caminos cotidianos y habituales. ¿Qué es lo que lleva a personas de ese nivel? Has mencionado a Ochaita, pero entre otros líderes de estos grupos había hijos de abogados prestigiosos, hijos de funcionarios de alto nivel. ¿Qué es lo que les conduce cuando lo tienen tan fácil, teóricamente, ¿no? Tan fácil en la vida, ¿qué es lo que les conduce a esto? Hay muchos caminos para llegar al odio y al racialismo, al racismo y al nacionalsocialismo. Y efectivamente yo cometí el error quizá que cometieron otros periodistas que antes que yo intentaron infiltrarse en los neonazis, y es el de subestimar la inteligencia de estos grupos. De hecho, yo tardé mucho tiempo en raparme la cabeza porque yo creía que con un gorrito de lana podía burlar sus reticencias y que iba a ser mucho más rápida esta infiltración. Yo pensaba que en 3 meses podía entrar, grabar, reunir las pruebas y salir, pero fue algo mucho más complicado, precisamente porque me encontré a personajes como profesores de instituto, profesores de universidad, médicos, informáticos, policías, abogados, muchos abogados, quizá porque el primer movimiento neonazi de violencia callejera, las bases autónomas, nació en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Muchos de los grandes personajes como el Fernando Perdices, el propietario de las tiendas Soldiers, el propietario de las tiendas de SEO, son abogados que estudiaron en la Complutense y que crearon la simiente de esos grupos neonazis de skin que ahora existen en España, y que además, precisamente en la Complutense, últimamente ha habido varios altercados y muchos problemas en el campus por las palizas que se daban, no es algo que venga de ahora, sino que es algo que viene desde los años 70, cuando bases autónomas nacen en la Complutense. Ese es quizá uno de los tópicos que a mí me sorprendió descubrir. No se trata de jóvenes descerebrados que se rapan la cabeza, sino que hay personas de un estatus económico, social e intelectual medio alto, que llegan al movimiento nazi bien por una herencia familiar. Yo me encontré muchos hijos o nietos de personas que habían militado en las filas del franquismo en su día, muchos hijos o nietos de personajes de Falange, de Fuerza Nueva, de la extrema derecha convencional, otros que habían llegado al movimiento nazi, jóvenes de un estrato social más humilde, por la sensación de poder que es algo que yo llegué a experimentar para un muchacho de 16 años o de 18 que ha sido víctima de burlas o de palizas o de chanzas en su instituto, encontrarse de repente con su cazadora bomba, su cráneo rapado. Y esto es algo, repito, que yo experimenté personalmente al subir por la Gran Vía de Madrid y ver cómo la gente se aparta a tu paso, cómo agachan la mirada, cómo temen mirarte a los ojos. Esa es una sensación de poder embriagadora que seduce a muchos jóvenes para llegar a este movimiento. ¿Sentiste eso también, tú, personalmente? Sí, además en el libro refiero un momento muy concreto, que es cuando yo descubro ese sentimiento. Fue un domingo por la mañana, creo recordar que era el mes de mayo, y Franco Forzanueva, no recuerdo, había convocado una reunión en el Cine Callao de Madrid, en la Plaza de Callao, en pleno centro de Madrid, para proyectar una película sobre la División Azul. Los voluntarios, los soldados españoles que lucharon mano a mano con los nazis en la Segunda Guerra Mundial en el frente ruso. Y allí había más de mil miembros de la extrema derecha española, y entre ellos estábamos los cabezas rapadas. Y recuerdo que cuando salimos del Cine Callao, varios compañeros de Hammerskin y de Ultrasur subíamos por la calle Gran Vía hacia arriba. Y recuerdo esa sensación al ver cómo la gente, la Gran Vía es una calle muy transitada, al ver cómo se abría una especie de pasillo invisible a nuestro paso, cómo la gente agachaba la mirada, cómo se cambiaban de acera, cómo evitaban cruzarse con nosotros. Y sentía la misma sensación de poder que veía reflejadas en los ojos de mis compañeros, ¿no? Una sensación muy embriagadora. Pero supongo que a la vez miedo, porque tú estabas allí haciendo un trabajo de investigación, estabas documentando cómo operan estos grupos, pasándote por uno de sus miembros. Supongo que el miedo, porque además ibas con cámaras de televisión miniaturizadas, invisibles, pero adosadas a tu cuerpo, que en un momento determinado podían ser descubiertas. Supongo que el miedo ha sido otro compañero de viaje, en esta, tanto en la investigación que reflejas en Diario de un Skin como en la investigación que reflejas en El Año que Trafiqué con Mujeres. Miedo mucho, ¿no? Mucho más en el caso de las mafias, de la prostitución, por supuesto, porque es un tema mucho más serio, mucho más grave. Los skins pueden darte una paliza con bates de béisbol, pero un mafioso ruso te vacía un cargador en la cabeza y ni siquiera se altera el pulso. Y sí, el miedo no solo es un compañero que vive contigo y que duerme contigo, y además suele despertarse por las noches, porque las pesadillas, cuando ya pierdes la concentración de la situación, cuando duermes, hace que vuelva en forma de pesadillas muy desagradables. Pero yo creo que es un aliado en este tipo de trabajo. Creo que es bueno sentir miedo, creo que en cuanto dejas de sentir miedo cometes errores, pierdes la prudencia, y creo que en el tipo de trabajo de como infiltrado, seas periodista o seas funcionario de los cuerpos de seguridad, da igual, el miedo puede ser tu aliado, acrecentado evidentemente cuando tú estás introducido en ambientes delictivos, y en el caso de los neonazis o de las mafias de la trata de blancas, llevando encima una cámara oculta, que es tu sentencia de muerte. Evidentemente, si alguien sospecha de que tú eres un infiltrado, pero no llevas nada que lo demuestre, pues pueden cachearte, pueden sospechar, pueden volverse más prudentes, más desconfiados. Pero si a ti te cachean en una reunión con un narcotraficante donde estás comprando niñas vírgenes para los burdeles españoles y descubren que estás grabando esa conversación con una cámara oculta, se acabó. Supongo que eso es el fin y el gran problema y el gran miedo que uno sufre, que como dices, notaste casi todavía más en El Año que Trafiqué con Mujeres, que es tu segunda obra, es la segunda obra en la que reflejas las investigaciones de periodismo, de investigación, de infiltración. Tras la publicación de ambas, ¿ha habido algún problema personal, algún tipo de amenazas, algún tipo de seguimiento, algún tipo de búsqueda de tu verdadera personalidad? Lo que no ha habido es un día que no existiesen esas amenazas y esa sensación de ser la persona más odiada de este país. Quizá acrecentado en El Año que Trafiqué con Mujeres, porque primero, el primer capítulo del Año que Trafiqué con Mujeres, cuando yo acudo a Valencia para una nueva infiltración, yo ya he dejado mi vida como Tiger 88, como un skinhead, y me he convertido en un dueño de prostíbulos que va a comprar mujeres o niñas para que ejerzan la prostitución en mis supuestos clubs de Terne. Y me dirijo a un lugar en Valencia para entrevistarme con el fundador de la Asociación Española de Empresarios de Locales de Terne, ANELA. que es la Real Federación de Prostíbulos y de Burdeles en nuestro país. Lo que yo no podía ni imaginar cuando me entrevistó con José Luis Roberto, fundador y secretario general de esta asociación de prostíbulos, en su despacho, en una empresa de seguridad que se llama Levantina de Seguridad, en el pasaje de Ruzafa, de Valencia, es que esa empresa de seguridad estaba repleta de skinhead, que son guardias de discoteca, vigilantes de burdel, que trabajan para él, y que él mismo, además de ser el fundador de la Asociación de Burdeles, era el presidente del partido político ultraderechista España 2000, uno de los partidos fachas ultraderechistas con los que yo había convivido durante mi infiltración. Y para más enrique, yo llego a Valencia cuando hay una manifestación contra la inmigración, y esto creo que es un detalle importante, convocada por José Luis Roberto y su partido político, hipócritamente, porque es una paradoja que su partido político convoque una manifestación contra los inmigrantes cuando el 95% de las prostitutas que hay en España son inmigrantes, ¿no? No deja de ser una paradoja. Entonces, claro, cuando tú entras con una cámara oculta en un lugar como ese, cuando todos los nazis que hay ahí te están buscando, y te encuentras con que el personaje te vas a entrevistar creyendo que solo tiene que ver con el mundo de la prostitución es uno de los ideólogos de la extrema derecha, pues lógicamente es una situación un poco inquietante. Y muchas especulaciones sobre tu identidad, sobre quién eres en realidad, a todos los niveles, ¿no? Tanto por curiosidad como por maldad. Afortunadamente hay muchas especulaciones. Se ha dicho que soy un judío homosexual de Barcelona, que soy un médico de Cádiz, que soy un ufólogo gallego, que soy... Lo último que me he encontrado hace pocos días es que en un programa de Corazón de Jordi González se revelaba mi supuesta verdadera identidad y se decía que soy una mujer, que he firmado con seudónimo masculino para despistar. Ayer me enteré de que especulaban en ciertos foros de internet con que soy el supuesto confidente que aparece en el programa TNT. Por supuesto, ninguna de esas identidades afortunadamente es la real, y eso ha permitido cosas como que yo, con todas esas identidades circulaban por internet, pues yo podía entrar en el despacho de José Luis Roberto con una cámara oculta y grabarle cuando él era uno de los principales interesados en capturar a Taylor 88. Pero sí es cierto que me parece que hay, no se trata ya de curiosidad, porque en mi identidad yo creo que no tiene ningún interés. Yo creo que lo interesante es poder denunciar ciertas cosas como el tráfico de menores en España, sobre todo que esas pruebas que tú consigues sirvan para un proceso judicial y se puedan desmantelar mafias como ocurrió en Murcia o en Madrid o en Galicia, que se dedican al tráfico de seres humanos. Y mi identidad en realidad no tiene ni demasiado interés. Lo que evidentemente hay que evaluar es si mi información es correcta, pero sí me parece lamentable que algunos compañeros de oficio, periodistas incluso, pretendiesen apuntarse un tanto revelando la identidad de Antonio Salas, cuando eso significaría evidentemente, en el mejor de los casos, que Antonio Salas no podrá seguir haciendo su trabajo como infiltrado, y en el peor de los casos, que esos traficantes o narcotraficantes, esos proxenetas o esos skin, pues ya sabrán a quién tienen que pegar el tiro. A propósito de esto que comentas, cuando se publicó en enero, febrero, marzo pasado, el año que trafiqué con mujeres, muchos medios de comunicación se hicieron eco de tu investigación, que ya venía precedida por todos los antecedentes que existían respecto a tu trabajo, respecto a Diario de un Skin, que había sido un éxito, y entre los medios de comunicación que se hicieron eco de la investigación que presentabas, había muchos relacionados con temas rosa y con los temas de la prensa del corazón. ¿Por qué tú dedicabas y te digas en el libro, parte de ese libro, creo que son 30, 32 páginas de las 400, es decir, menos de un 10% de su contenido, a aquellas mujeres del mundo del espectáculo, del cine, de la televisión, que en un momento determinado habían practicado y habían ejercido la prostitución, y dio la impresión de que los periodistas de esos medios tan solo les importaba eso con la cantidad de cosas verdaderamente graves que denunciabas en el libro? ¿Qué sensación recibiste de toda esa avalancha de los medios de comunicación del corazón? Primero sorpresa, después indignación y luego tristeza. Sorpresa porque yo acababa de regresar de Senegal, de grabar lo que era el inicio de uno de los reportajes que emitía después una cadena nacional con esas imágenes de cámara oculta que yo grabé durante ese año en el mundo de las mafias de la prostitución, y había grabado en la isla de Goré, frente a las costas de Dakar, el pasillo de no retorno, el lugar desde el que salían esos cargueros llenos de esclavos que iban al Nuevo Mundo o a Europa para ser vendidos como reses de ganado, algo que según nuestros libros de historia terminó en 1882, y no es cierto, es falso, la esclavitud continúa existiendo, y eso es lo que yo pretendía demostrar con el año que trafiqué con mujeres. Y llego a España, lógicamente sensibilizado por lo que yo había visto en África, y la primera llamada, recuerdo, que recibí fue de una redactora de un programa de Corazón, cuando yo conecto mi móvil, preguntándome si yo era Antonio Salas, el autor de Diario de una Esquina, y el autor del libro Las prostitutas famosas. Y yo le respondo que no, que yo soy el autor de Diario de una Esquina, pero que no tengo nada que ver con ese libro, pensando ingenuamente que se había publicado otro libro de algún periodista de Corazón sobre prostitutas famosas. Cuando ya accedo a los medios de comunicación, me doy cuenta de que se habían llenado horas y horas de emisión especulando con la identidad de esas supuestas famosas que ejercen la prostitución. Es cierto que en esas 400 páginas yo toco todos los estratos de la prostitución, que van desde las inmigrantes que trabajan en la casa de campo por 30 euros el servicio, hasta las escorts, las agencias de escorts, las agencias de alto standing, pasando por las universitarias españolas que se pagan los estudios ejerciendo la prostitución, por los locales de alterne con puerta a la calle, por los pisos clandestinos, todos los niveles de la prostitución. Y en el caso de las escorts, lo que a mí me interesa es el contraste con ese mundo en el que una señorita de compañía, que no es una famosa, sino que son mujeres que hablan 4 y 5 idiomas, que tienen una formación universitaria, que pueden acompañar a un embajador a una recepción sin levantar sospechas. Evidentemente hay pocas famosas que sepan hacerla o con un canuto y que puedan entrar en ese perfil de escorts, ¿no? Pero sí es cierto que en alguna de las 3 agencias de escorts que yo visité, y de los 4 books de prostitutas de alto standing que yo grabé con la cámara oculta, aparecen algunos rostros conocidos del mundo del cine, o de la televisión, o de la música. Hasta en mi interés por el mundo, o por las famosas que puedan ejercer la prostitución. Todo lo demás creo que es mucho más importante y mucho más relevante, pero parece que a ningún periodista del Corazón le interesó ni siquiera mencionar que en Madrid, en un restaurante muy conocido, mientras cenas un oso buco, puedes estar negociando con un narcotraficante mexicano cuánto vale la virginidad de una niña de 10 años para ponerla a trabajar en mis burdeles, ¿no? Parece que es, ¿no?, es un tema interesante. Qué pena, cuando por desgracia efectivamente hay esos diferentes tipos de prostitución, pero lo que de verdad tú querías denunciar eran hechos como este. Tú hablas en el libro, por ejemplo, del caso de la negociación que entablas con un ciudadano mexicano precisamente para comprar la virginidad de niñas de una edad ínfima, de 10, de 11, de 12 años, y que incluso se paga más cuando más jóvenes son, ¿no? Y eso pasa en la España del siglo XXI. Sí, a mí, pero lo bueno que tiene el formato de cámara oculta es que yo no te lo cuento. Yo no cuento nada, en realidad. Yo, mi habilidad como narrador es bastante ínfima y no es necesaria. Lo bueno que tiene la cámara oculta es que congela fragmentos de realidad. Es como si robases trozos de tiempo que luego puedes compartir con otras personas. Si a mí alguien me hubiese dicho que en el año 2003, pues en España, no estoy hablando de Colombia, ni de Filipinas, ni de Tailandia, que en España, en Madrid, puedes sentarte a negociar el precio de un paquete de 6 niñas de 13 años vírgenes para comprarlas y para ponerlas a ejercer la prostitución, a mí me sonaría a leyenda urbana, ¿no? Creo que no podría creer que eso ocurriese en nuestro país en el siglo XXI, pero no lo digo yo. Eso está grabado y afortunadamente la policía ya tuvo conocimiento en su momento de esas grabaciones como de todas las demás, y se tomaron las medidas policiales pertinentes. Incluso, y esa es otra de las cosas que me enorgullece, la Fiscalía General de Chiapas, porque estas niñas que me vendían eran de la región de Chiapas, del sur de México, casi en la frontera con Guatemala, ya ha abierto una investigación oficial sobre el tráfico de menores chiapatecas dentro del mundo internacional de las mafias de la prostitución, ¿no? Otra de las cosas que tampoco le ha interesado a ningún periodista del Corazón. Y lo cierto es que gracias a esas investigaciones y gracias al notario que has llevado contigo mismo, que son las cámaras infiltradas en tu propio cuerpo, gracias a eso se ha conseguido detener y desarticular algunas de estas redes. Es imposible que una persona modifique una realidad, pero sí por lo menos sirvió para alertar de que eso estaba aquí mismo, en nuestro propio entorno. Sí, es cierto. De todas formas, no consuela. Hay casos, yo recuerdo especialmente el caso de Susi, que es un caso muy representativo, porque hay cientos de miles de Susis en España. En España puede haber en estos momentos unas 500.000 mujeres ejerciendo la prostitución. De ellas, más del 95% son inmigrantes ilegales que han sido traficadas por las mafias, y muchas de ellas, en los países de origen, son los países del este, Rumanía, Ucrania, en Latinoamérica, Brasil o Colombia, y en África, fundamentalmente Nigeria. Susi es una chica nigeriana de 22 años que yo compré en Murcia por $17,000, tanto a ella como a su hijo de 2 años. En España, en Murcia, en el año 2003, yo compré a esa chica por $17,000, era lo que valía su vida. Y la grabación de la negociación con el líder de la organización que la había traído a España, Prime Sony, un boxeador nigeriano enorme, muy grande para mí, cuando esas grabaciones se ponen a disposición policial y judicial, se autorizan los pinchazos telefónicos, la policía hace su trabajo, y es la policía, evidentemente no soy yo, quien consigue detener a Sony y a toda la organización que lideraba. Coincidió que yo estaba en Murcia haciendo una vigilancia de la casa de Sony, como había hecho durante mucho tiempo. Habíamos hecho persecuciones casi cinematográficas de este mafioso por toda Murcia. Cuando yo vi a la policía y vi que detenían a Sony y que lo introducían en el coche y que detenían al resto de la organización en los 3 pisos francos que ellos tenían en Murcia, es cierto que sientes una cierta satisfacción, porque tu trabajo ya no se limita a un reportaje de televisión que va a pasar efímero por las ondas hercianas, que se va a diluir en medio de otros programas de corazón, informativos, de películas, sino que ha servido de algo social, ¿no? Por lo menos has quitado a uno de esos traficantes o a una de esas mafias de las calles. Pero cuando yo viajo de noche y veo los neones encendidos de los cientos, de los miles de burdeles, de prostíbulos que hay en España, y soy consciente de que hay miles de Sonis y cientos de miles de Susis que están todavía en libertad y que están moviendo el negocio, uno de los negocios criminales más crueles y más lucrativos de la Europa del siglo XXI, tienes la sensación de que no ha servido absolutamente de nada, de que lo que has hecho no vale de nada, porque es como quitar un grano de arena de una playa. Bueno, te puedo asegurar, y lo hago desde fuera como lector, como persona que he conversado con muchos de los lectores de tus libros, que sí que sirve, que es un trabajo que ha servido y que está sirviendo para concienciar a muchas personas y para descubrir cosas nuevas y cosas sorprendentes, porque esta investigación sobre el tráfico de mujeres en principio llega por, entre otras razones, llega por una serie de noticias que asocian con el epicentro geográfico de Nigeria, que era de donde era este personaje, que asocia al vudú, a las prácticas de vudú, con las redes de tráfico ilegal que posteriormente se transforman en redes de tráfico de explotación sexual. ¿Cómo es esta relación? ¿A qué se debe? Una de las cosas, yo recuerdo, hay muchas cosas que no puedes transmitir en un libro. Yo al menos no soy capaz de transmitir la vergüenza, el asco, la impotencia, la culpabilidad, la ira, la rabia que te va corroyendo por dentro cuando mantienes conversaciones con traficantes europeos o africanos o americanos que te explican cómo hay que hacer para que las chicas trabajen, para que sean productivas, para que generen dinero. Y el miedo es la herramienta de trabajo habitual de las mafias. El miedo planteado de las formas más diversas. Bien, utilizando el paseillo, por ejemplo, que es lo que hacen las mafias del este, coger a las chicas más rezagadas a la hora de obtener beneficios con su cuerpo, llevártelas a la casa de campo, sacar un arma semiautomática, ponérsela en la cabeza, amartillarla y apretar el gatillo. Lógicamente sin balas en el cargador, ¿no? Para mantener ese terror, ese miedo fresco, utilizar tasers, electrificadores estos, a utilizar violaciones colectivas grabándolas en vídeo para amenazar con enviarle las cintas a sus familias, utilizar las amenazas siempre a las familias en los países de origen, o como en el caso de las mafias nigerianas, el vudú, las creencias religiosas. Cuando nosotros estuvimos en África, compramos, incluso hicimos las negociaciones para comprar un paquete de 6 chicas nigerianas que debían llegar a España como con la tapadera de un baile, un baile tradicional para las fiestas de la Comunidad de Madrid, duplicando los pasaportes. Bueno, es un proceso más largo. Lo primero que se hace en Nigeria es decirle a esas chicas que van a asumir una deuda que puede oscilar entre los 5 y los 8 millones de pesetas con el mafioso y que van a tener que pagar ejerciendo la prostitución en Europa, no solo en España, porque estas chicas rotan por los distintos burdeles cada 21 días, lo que se llama ser plaza, para garantizar que no van a denunciar a la policía y que en ningún momento se van a rebelar contra la mafia. Lo que se hace es llevarlas al brujo de la tribu, un personaje que a nosotros nos puede parecer algo absurdo, pero para una chica de 16 años o de 18, nigeriana, que ha crecido en una cultura animista con unas creencias supersticiosas que se han mantenido durante generaciones, lo que dice el brujo es palabra de Dios, entre comillas. Y además los rituales que nosotros pudimos grabar son brutales, son terroríficos, dejan una auténtica impronta de pánico en las mentes de esas chicas, que además es renovada cuando llegan a España. Aquí se hacen nuevos rituales de vudú, se toman elementos como piel, vello púbico, uñas, sangre menstrual, y con eso se elabora un fetiche que queda en poder de mafiosos como Prensone. De hecho, cuando la policía científica entra en casa de Sony para la detención, se encuentra con esos altares de vudú que él, como todos los mafiosos, tenía allí para aterrorizar a las chicas, y se consigue a través de esa herramienta que todas esas chicas subsaharianas sean dóciles borreguillos que acudirán a los burdeles, que se dejarán follar por 30 euros o por 40, los precios que marque el mafioso, y jamás se les ocurrirá acudir a la policía ni rebelarse contra esa mafia, porque en teoría el mafioso, en este caso, asume el nivel del rol de brujo, tiene en ese fetiche el alma, el poder del alma de esa chica. Y después de esos rituales, cuando entran en esas redes, comienza una terrible aventura, porque el viaje que les convierte en inmigrantes ilegales, mediante el cual llegan a nuestro país y a otros países de Europa, porque no es un problema que afecte únicamente a España, ese viaje es verdaderamente terrible, inimaginable, no lo podemos ni siquiera concebir. A veces andando incluso desde Nigeria hasta España durante meses y meses de trayecto. Por ponerte un ejemplo concreto, Susi, mi amiga Susi, tardó un año en llegar desde Nigeria, atravesando el desierto del Sáhara, bebiéndose sus propios orines cuando ya no tenían agua, viendo cómo morían por el camino muchas de sus compañeras, para llegar a un campo de refugiados de Marruecos, donde tuvo que permanecer 8 meses prostituyéndose por un plato de comida, hasta conseguir plaza en una de esas miserables pateras. Es muy importante además que el 99% de estas chicas no saben lo que es una patera, no existe la palabra patera en su idioma, no saben que hay que cruzar un mar para llegar hasta Europa, y después de un viaje de más de un año, el mejor futuro que le espera era, en el caso de Susi, acabar en los alrededores de los grandes almacenes Eroski de Murcia, prostituyéndose por 20, por 30 euros, por 20 euros la mamada y por 30 euros el servicio completo. Esa es su mejor perspectiva de futuro. Y lo terrible, que alguno de los momentos en que yo siento más vértigo en esta investigación, es cuando me hago consciente de los tonos de grises. Es decir, yo cuando empiezo a investigar el mundo de las mafias de la prostitución, y te doy mi palabra de que yo no tenía ni la menor idea sobre este mundo, yo tenía muy claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos en esta película, lo que era blanco y lo que era negro, ¿no? Y resulta que no hay blanco ni negro. Yo creía que los malos eran los mafiosos, las buenas eran las chicas, y los clientes, los puteros, no eran un factor en esta ecuación. Pero a medida que voy profundizando me doy cuenta de que para personajes como Susi, y esto es lo más triste, individuos como Prensone, como el mafioso que fue detenido y que la trajo a España, eran como una especie de ONG, eran su mejor perspectiva de futuro, porque para ella venir a un infierno europeo a dejarse follar por tíos que podían ser su padre o su abuelo por 30 euros era mucho menos malo que quedarse en Nigeria, donde podrían hacer de la oración de clítoris, donde podría morir lapidada, donde en el mejor de los casos podía aspirar a compartir a su marido con otras 4 o 5 esposas en los estados islámicos, donde la mujer no tiene absolutamente ningún peso social. Para ella era mejor la alternativa que le ofrecía Sony, con todo lo cruel y todo lo brutal que es, ¿no? Otra de las paradojas que vas encontrándote cuando realizas una infiltración de este tipo. En tu libro incluso muestras un contrato que una de estas mujeres establece con el mafioso. Es un contrato de muerte o de vida a cambio de seguir ejerciendo, de ejercer el trabajo que los mafiosos le solicitan. Un contrato en el cual se establece la muerte en caso de no cumplir las órdenes que les proponen estas personas. Supongo que ni siquiera podía llegar a imaginar tampoco que esto existía, que existían este tipo de contratos, que quizá no tienen ninguna validez legal, pero posiblemente para ellos la validez moral, la validez que les otorga el miedo, es la que tiene valor en esa firma que estampan ahí. Sobre todo tiene un valor documental, periodísticamente, porque yo, es otro de los documentos que reproduzco en el libro, porque si a mí alguien me lo contase, que esos documentos existen, yo no lo creería, si no consigo uno y puedo reproducirlo, y en el que hay un párrafo que dice algo así como, mi madame, o mi mister, que es el nombre que se da al mafioso en el caso de los varones, tiene el derecho de matarme a mí y a mi familia en Nigeria si no pago la deuda que asumo con él. Esto es una frase literal que recuerdo de ese contrato, ¿no? Y que nos da un ejemplo de hasta qué punto se produce ese sometimiento absoluto, esa esclavitud, digan lo que digan los libros de historia, continúa existiendo esa esclavitud y esos contratos en el que la víctima, la prostituta, cede su vida y la de su familia a su traficante si no paga la deuda. Creo que es un ejemplo que habla por sí solo, que no se presta a muchas especulaciones. Indiscutiblemente. En el caso de Susi, que hemos hablado, has hablado ya en varias ocasiones sobre ella en este programa, ¿cuál fue su final o cuál es su presente, si has vuelto a saber algo de ella? Sí, no solo de Susi, sino que yo he mantenido el contacto con todas las prostitutas que aparecen en ese libro. Me parecía que estuve tentado, una vez terminas una investigación, a borrar, cerrar esa página y esto ya de hecho metido en otra infiltración y en otra investigación bastante más difícil que las mafias, pero me parecía un poco cruel. Me daba la sensación de que era como si las hubiese utilizado para escribir mi libro y luego ya me desentendiese de ellas, ¿no? Y sigo en contacto con todas ellas, que siguen con unas situaciones terribles, con unos problemas. Es muy difícil, no vamos a poder resumir en un programa de radio el mundo en el que vive una prostituta en la civilizada España del año 2004. Y en el caso de Susi, como en el caso de prácticamente todas las prostitutas que conocí, no es una historia con final feliz. En el caso de Susi se consiguió detener al traficante, se consiguió, entre comillas, liberarla de esa mafia, pero una chica como Susi, sin estudios, sin formación académica, no tiene otras muchas perspectivas de trabajo en Europa que continuar ejerciendo la prostitución, incluso aunque trabajase para ella. En el caso de Susi, como en el de cientos de inmigrantes ilegales, como el de otras muchas amigas nigerianas que yo conocí en los burdeles de toda España, fue capturada en un control sin papeles y fue extraditada fulminantemente a Nigeria. En estos momentos está en Benin City, en Nigeria, con su familia, y no ha sido un final feliz para esta historia. Os recordamos que estamos hablando con Antonio Salas en La Rosa de los Vientos, periodista de infiltración, de investigación, autor del diario de un skin, del año que trafiqué con mujeres, ambos editados en Temas de Hoy, que lo delicado de su trabajo hace que lo oigáis con esa distorsión. Un trabajo, Antonio, que supongo que prosigue a otros niveles, porque Antonio Salas, el personaje, sigue trabajando y sigue buscando denunciar la cantidad de cosas injustas que hay en este mundo occidental en el que nos ha tocado vivir y la cantidad de situaciones verdaderamente denunciables que existen. Pero no más que tú o cualquier otro periodista, o sea, tampoco, si bien es cierto que se ha atacado mucho mi trabajo, sobre todo por parte de los nazis, de los puteros y de los prosenetas, que estarían encantados de que alguien ya de una vez me pegase un tiro, también quizá se ha mitificado un poco, y Antonio Salas no es más que un periodista como tú o como cualquier otro periodista que hace su trabajo. Tú puedes ejercer el periodismo desde una redacción, puedes ejercerlo cubriendo una guerra, como en el caso de José Couso o de otros compañeros que sí se dejaron la vida en el oficio, o puedes hacerlo colocando una cámara oculta en tu cuerpo e introduciéndote en ambientes delictivos o en ambientes ilegales, ¿no? Y evidentemente yo es lo que sé hacer eso que llevo haciendo muchos años y eso que espero seguir haciendo mientras no me peguen un tiro. Hablando de la cámara oculta, se ha utilizado para infinidad de cosas. Yo no sé si todas ellas justificables, porque yo entiendo que métodos que rozan tanto la ilegalidad en determinadas circunstancias deben tener siempre una justificación. Y es una opinión absolutamente personal que no sé si compartes. A veces se ha utilizado la cámara oculta para saber si tal o cual personaje vende exclusivas o no. ¿Eso está justificado en tu opinión? ¿O la cámara oculta es un último recurso que tiene el periodista para demostrar aquello que hace? No solo periodista, porque las cámaras ocultas las utilizan sobre todo las agencias de detectives, las empresas especializadas en espionaje industrial, la policía, los servicios de información, ahora últimamente en los últimos años también el mundo del periodismo de investigación. Y yo respeto mucho y últimamente más, por conocerlo más de cerca, el trabajo de algunos paparazzis, de algunos periodistas del corazón, que tiene poco que envidiar en cuanto a técnicas de investigación a los servicios secretos, pero me parece empobrecer a una herramienta tan estupenda como es la cámara oculta el utilizarla para ver si Marujita Díaz o si Dinio se tira o no se tira o tal o cual famoso. Porque por otro lado, primero que a mí no me interesa, entiendo que a algunas personas, a mi madre por ejemplo, pues quizás sí le interese, pero me parece que es empobrecer una herramienta. Creo que la intimidad es uno de los derechos constitucionales que nos garantiza vivir en un Estado de Derecho. Y sí me parece justificado utilizarla cuando vas a denunciar un delito, cuando vas a denunciar, pues, por ejemplo, un personaje como Paisoni, que vende y compra seres humanos en España, pero me parece triste, me parece empobrecer una herramienta como la cámara oculta, utilizarla en estos programas de corazón tan de moda últimamente. Antes se le hablabas un poco de la mitificación que existe sobre el personaje de Antonio Salas, sobre las muchas cosas que se han dicho. Por desgracia ya estamos concluyendo, pero me está viniendo a la mente una columna de opinión que se publicaba hace tan solo unas semanas por parte de uno de los colaboradores, además de La Rosa de los Vientos, en una conocida publicación de la que es su director en Tiempo. Se explicaba que, por ejemplo, existía un personaje en las islas, creo que en Mallorca o en Valencia, no sé por dónde, que incluso se había hecho pasar por Antonio Salas en un momento determinado, pues para conseguir ciertos méritos con sus alumnas de periodismo, precisamente, ¿no? Sí, algo he oído. Yo incluso me he visto no una, ni dos, ni cuatro, ni diez veces en situaciones similares al, por ejemplo, mientras algunos días que asistía al rodaje de la película que se ha hecho sobre el primer libro, uh-huh. En años era una película sobre el segundo, yo he estado algunos días en el rodaje y me he encontrado en la situación de verme en una mesa con los actores, con la gente de maquillaje, de atrezo que participaba en esa película y que no sabían que yo era Antonio Salas, pues escuchando conversaciones a tal o cual personaje diciendo que me conocía desde la infancia, escuchando todo tipo de comentarios, lo que no deja de ser divertido, ¿no? Mm. La única manera que tienes de saber lo que la gente piensa de verdad, sobre todo cuando no saben que tú eres el personaje del que están hablando. Pero sí se me ha encontrado con situaciones bastante divertidas y bastante rocambolescas. Pero supongo que psicológicamente es difícil hacerse a vivir con dos personas en una misma, en sus propias carnes. Es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando estás metido en los momentos más delicados de la investigación, cuando tú no puedes interpretar un papel. Jacobo Rispa, que es el director de esa película de Diario de un Esquín, en un momento determinado del rodaje, en una escena, me decía él, hay una secuencia, una imagen en que aparece un grupo de skin en un momento determinado y él les decía corten y ellos volvían al punto de partida, decía acción y obedecía lógicamente al director. Y él me explicaba que claro que yo eso no podía permitírmelo a grabar mis documentales, ¿no? Con una cámara oculta, porque tú no puedes interpretar un papel, tú tienes que convertirte en ese personaje, tienes que ser 24 horas al día Taller 88 o ese propietario de burdeles que compraba niñas en España, porque basta un error para que no digan corten y repitas la escena, sino para que se acabe el rodaje de la película, y realmente eso resulta psicológicamente agotador. Aunque supongo que la figura de Antonio Salas, pese a todas sus dificultades, va a seguir trabajando, va a seguir ofreciéndonos nuevos libros de investigación, nuevos documentales en televisión. Desde aquí, en nombre no solo de La Rosa de los Vientos, sino de la inmensa mayoría de nuestros oyentes, te damos las gracias por el trabajo que has hecho, por mostrarnos todas esas cosas duras que tiene nuestra sociedad. Y desde aquí, ánimo y a seguir adelante, porque es un trabajo que nos está ayudando a todos mucho. Gracias a vosotros. Polémica sin duda, pero interesante. Más que amena la conversación que hemos mantenido con Antonio Salas, autor de libros como Diario de un Skin y El año que trafiqué con mujeres. Periodismo de infiltración durante varios años en mafias, en sectas, en grupos neonazis. Nos ha mostrado a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos esa faceta de su trabajo. Como decimos, una entrevista que sin lugar a dudas, estamos convencidos, os habrá encantado. En Onda Cero llegan las noticias. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. De inmediato, por supuesto, estamos de vuelta. Son las 2, es la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La octava jornada de los Juegos Olímpicos de Atenas ha sido la más positiva por ahora para la delegación española. 4 medallas se han conseguido este sábado. La primera, de plata, la conseguía el equipo español de hípica en doma clásica por equipo. Después llegaron las de vela, también de plata. Primero Rafa Trujillo en clase fin y después Vía Dufresne y Azón en 470. La cuarta presea la ha logrado para nuestro país el ciclista Sergi Escobar, que se ha adjudicado la medalla de bronce en persecución individual. Además, este domingo está asegurada otra medalla, ya que Vivi Ruano y Conchita Martínez disputan la final del torneo de dobles femeninos de tenis. El resto de la actualidad pasa por Galicia y por esa nueva acción de los terroristas de ETA, que han hecho explosionar dos artefactos de baja potencia en las localidades pontevedresas de Bayona y San Senso. Dos explosiones que han provocado dos heridos leves. Onda Cero Pontevedra, Juan de Sola. Galicia no ha estado exenta del objetivo de los terroristas en este periodo veraniego. San Senso y Bayona han sido las dos villas turísticas de las Rías Baixas que fueron alcanzadas por las consecuencias de la práctica del terrorismo. Una llamada anónima a los periódicos Gadi Faro de Vigo detonó todas las alarmas a las 12 del mediodía en el sur de Galicia. La amenaza se cumplió 1 de la tarde y dos artefactos colocados en contenedores de basura estallan en una jornada que muchos aprovechaban para tomar el sol y pasear por las populares playas de ambos municipios afectados. 5 personas heridas leves fue el balance de las explosiones. A pesar del terror y la incertidumbre vivida desde las 5 de la tarde de ayer, este es el ambiente de tranquilidad que se respira en las dos localidades. La gente en general muy tranquila, y de hecho por la carretera también muy tranquilo, y había controles de la Guardia Civil, pero yo a la gente muy tranquila. El delegado del gobierno en Galicia, Manuel Ameijeiras, y el presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, aseguraron que a los terroristas les va a caer todo el peso de la ley. Las grúas de asistencia en carretera de Asturias se han sumado al paro técnico que desde hace semanas protagonizan los gruistas del País Vasco y que ha dejado a 4.000 vehículos averiados en la cuneta. La decisión de iniciar la protesta sin esperar al martes, tal y como estaba previsto, se produce, dicen los gruistas asturianos, ante el nulo resultado del encuentro mantenido el viernes con la patronal de aseguradoras Unespa. En Onda Cero hemos hablado con el presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, para saber qué debemos hacer si nos vemos afectados por esta huelga. En todo caso, comunicárselo a la policía, en este caso el País Vasco, a la Ertzaina, para advertir que hay ese problema, porque si no lo advertimos, si dejamos, y es lo que no debemos hacer en absoluto, si dejamos abandonado a su suerte el vehículo en la calzada, tenemos responsabilidad. Y por tanto, no abandonemos el vehículo a su suerte, sino sin antes haberlo comunicado a los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. En Crónica Internacional, la guerrilla chechena ha lanzado esta noche varios ataques en Grozny, causando al menos 10 muertos entre militares y policías federales rebeldes y también civiles. Los ataques han tenido como objetivos una comisaría y varios colegios instalados para las elecciones presidenciales del próximo día 29 en Chechenia. Además, en Venezuela, la Organización de Estados Americanos y el estadounidense Centro Carter han coincidido en que la auditoría a los votos y actas del referendo presidencial venezolano les ha permitido ratificar el triunfo del presidente Hugo Chávez. La auditoría hecha entre el jueves y el viernes ratifica, por tanto, el resultado del Consejo Nacional Electoral venezolano, que otorgó casi un 60% de los votos a favor de la ratificación de Chávez en el poder. Lo estará hasta enero del 2007. Así terminamos. La información vuelve aquí a Onda Cero cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. Puse un anuncio porque me sentía muy sola. El anuncio decía algo así: soy Elena, morena, atractiva. ¿Quién se atreve a hacerme una proposición indecente? Y madre mía las que tuve. Llamaron muchas personas, pero yo solamente seleccioné unas cuantas. Hice muchas amistades por teléfono y por fin escuché un mensaje que me llamó la atención. Empezamos a salir y ahora disfrutamos de una buena relación. ¿Estás solo o sola? ¿Buscas un romance? ¿Un amigo de verdad? ¿Un encuentro apasionado? Únete a Línea de Amigos. Cambia tu vida. Llama ahora al 902-190052. Nos dejas tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052. 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. El cinturón y los sistemas infantiles de seguridad evitan más de la mitad de las muertes en el coche. Tú ya lo sabes cuando no te lo pones con la excusa de que es un trayecto corto, llevas prisa, resulta incómodo. Excusas que ponen en riesgo tu seguridad. Utiliza el cinturón. Únete a nosotros. Únete a la vida. Campaña de Seguridad Vial 2004. Dirección General de Tráfico. Cero, la rosa de los vientos. Nuevo tramo de programa en la rosa de los vientos. Dejamos atrás ese extraño sonido por el que nuevamente os pedimos disculpas, pero era necesidad y condición de nuestro invitado Antonio Salas y, por supuesto, un presupuesto lógico nuestro. Sin duda ha merecido la pena cuando hace caso unos instantes se marchaba de los estudios de Onda Cero. Antonio Salas nos mostraba una bala que le fue disparada contra él durante su última investigación. Uno de los capos de una de las mafias de las que nos ha hablado, una mafia mexicana de tráfico con mujeres, le disparó accidentalmente y esa bala estuvo a punto de acabar con su vida. Una bala que conserva como muestra del trabajo que ha efectuado durante estos últimos años y que ha mostrado en sus libros. Nosotros avanzamos, nuestra segunda hora, una segunda hora con muchos contenidos, por supuesto, con pasajes de la historia. Juan Antonio Cebrián, con su voz, en su relato, nos sumergirá en el siglo XVI. Y si alguien en ese siglo escribió un pasaje irrepetible, ese es Sebastián de Portugal. La conquista de África fue su obsesión, un personaje que no tardaría en ser mítico. También habrá información en azul y verde. Os hablaremos de nuevas energías. El petróleo se acaba, los precios están por los aires y el hidrógeno se presenta para un futuro como una solución al problema. También habrá otras informaciones, os hablaremos de cambio climático y de otras muchas cosas a lo largo de esta segunda hora de programa. Son las 2:07. La rosa de los vientos, Onda Cero. Los datos son los datos. El precio del barril de petróleo está por las nubes. En su última cotización, ayer los dos mercados que controlan el precio del barril de petróleo, el de referencia para Europa, el Brent, subió, alcanzó un tope histórico máximo, $45.15. Y el de Texas, el que es de referencia para los Estados Unidos, casi $50, $49.27. Los precios se han duplicado prácticamente en los últimos tiempos. No solo la inestabilidad política en países tradicionalmente exportadores como Venezuela y Nigeria, también la situación actual en Irak, un país que en condiciones debería exportar aproximadamente 5 millones de barriles en diarios, ahora tan solo exporta 2 millones de barriles en diarios. Todo esto nos demuestra que hay escasez de petróleo y que además es una fuente que tiene fin, es una fuente de combustible que tiene fin. Se habla del 2040, del 2050, del 2060, pero ya se intenta poner remedio, hay energías nuevas. Hay nuevos remedios, todavía tardarán en imponerse, pero la revista Science este mes ha propuesto en su publicación el hidrógeno como energía alternativa sustituta del petróleo. ¿Nos lo cuenta, Chus Esteban? Pues así es, Bruno. La respuesta ya está en boca de todos. Según un monográfico publicado por la revista Science, la energía basada en el hidrógeno es la más prometedora y si no cambian mucho las cosas, parece que será la energía alternativa a la gasolina. Los expertos creen que el uso del hidrógeno como combustible se implantará en la década del 2020 y todos los países sabedores de esta necesidad ya han comenzado una carrera para investigar este gas y cómo utilizarlo. Y en España ya estamos en ello, ya hay varias iniciativas. Una de ellas es que la empresa Energía Hidroeléctrica de Navarra acaba de comenzar para producir hidrógeno exclusivamente con energía eólica. El proyecto consiste en simular en un laboratorio las condiciones de producción eléctrica de un parque eólico y adaptarlas a un electrolizador. Esto lo que hace es producir hidrógeno junto al oxígeno a partir de agua dulce. La iniciativa de la empresa Navarra, con 14 años de experiencia en energías renovables y gran experiencia internacional, nace en colaboración con un grupo canadiense líder en la tecnología del hidrógeno y con la mayor compañía eléctrica de Noruega. El acuerdo nos beneficia sobremanera. Entre las tres empresas ha permitido instalar ya en la Universidad Pública de Navarra un electrolizador de 5 kilovatios con capacidad para producir un metro cúbico a la hora. Hay mucha discusión al respecto. Muchos opinan. Aquí, por ejemplo, en estos micrófonos hace poquito, Carlos Canales explicaba cómo ya las energías alternativas están preparadas. Lo que no hay es interés por parte de las grandes corporaciones que siguen nutriéndose del gran negocio que genera el mundo del petróleo, pero que esas energías alternativas ya estarían preparadas para sustituir al oro negro. Y en cierto modo se están haciendo tentativas al respecto. No solo utilizar el hidrógeno para coches, sino también para algo que nos hace apuntar mucho más lejos al espacio, Chus. Así es, Bruno. Parece que los americanos siempre van un paso por delante. Y a finales de este año, una nave espacial a vela impulsada solo por la presión de la luz solar podrá salir adelante. Su nombre será Cosmos 1. Tendrá un aspecto de abanico desplegado y sus aspas medirán 15 metros y serán mucho más finas que una bolsa de plástico y estarán recubiertas de material reflectante. Su lanzamiento será durante este año por medio de un submarino nuclear ruso. Un misil de los que diseñaron durante la Guerra Fría será la plataforma para lanzar el velero espacial desde el mar de Barents. Una vez que la nave alcance su órbita ideal, 800 kilómetros de la atmósfera terrestre, desplegará sus velas y a medida que los rayos solares incidan sobre la superficie reflectante de las velas y reboten, ejercerán una presión que hará que la nave se mueva. La presión será de la cinco millonésima parte de la fuerza ejercida por una manzana sobre la palma de la mano. Aunque la nave pesará unos 100 kilos, la energía se irá acumulando y milímetro a milímetro, segundo a segundo, la nave al final del día podría alcanzar una velocidad de 160 kilómetros hora y en 100 días más de 1,5 millones de kilómetros hora. Coches y naves espaciales que se moverán gracias a las energías alternativas. Coches gracias al hidrógeno y naves espaciales gracias a la energía solar. Son dos de los remedios que proponen los científicos ante la escasez de oro negro y ante los precios que está alcanzando el crudo en los mercados de valores. Ha sido noticia Azul y Verde. Thank you.

para escarnio público. Ya os digo que fueron más de media docena los que intentaron hacerse pasar por el rey Sebastián. Muchos consideraron que el rey estaba escondido y que pronto volvería. Y con esa historia, con esa leyenda, se fueron criando generaciones enteras de portugueses. El sebastianismo perduró hasta el siglo XIX. La nostalgia, cuando siempre hablamos de Portugal y de los portugueses como personas muy sensibles, muy tristes, seguramente es porque esa historia de Sebastián marcó el alma y el sentir de todo un pueblo, de toda una nación. El último del linaje Avis, Sebastián I de Portugal, con tan solo 24 años. Un sueño de Quijote, un sueño de caballero de la Edad Media, un siglo que no era el suyo, un siglo que no le perteneció. En la historia de Portugal, Sebastián ocupa un sitio preeminente, un sitio de honor, un sitio de altura. Y el sebastianismo, por supuesto, también se ha hecho un sitio, también se ha hecho un huequecito en los hogares de millones de portugueses. Esa añoranza por el pasado, pero también la esperanza en el brumoso e incierto futuro, lo que pasó y lo que está por llegar. Eso es Portugal. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ...23 grados... en el exterior de los estudios de Onda Cero en este momento. 23 grados, pero a lo largo de este mes de agosto hemos tenido noches en las que casi a esta hora estábamos por encima incluso de los 30, muy por encima de los límites del insomnio. Pero también a lo largo de este mes de agosto hemos tenido noches en las que las temperaturas han estado incluso en los 15 grados. Esto quiere decir que el tiempo está loco y no es una percepción ni temporal ni provincialista. En absoluto, es una percepción real, es una percepción que responde a hechos científicamente comprobados. El tiempo ha cambiado, es el cambio climático que ya está aquí, y a lo largo de esta semana nos hemos enterado, gracias a diversos informes de expertos, que si a un lugar en el mundo europeo va a afectar este cambio climático, ese lugar es muy probablemente el que más lo está sintiendo, la península ibérica. Pero hay muchas otras informaciones referentes al cambio climático. Nos lo cuenta Noemí Bouza. Buenas noches, Bruno. Un informe realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, AEMA, revela las graves consecuencias del cambio climático. Inundaciones, sequías, olas de frío y calor se vienen sucediendo cada año. Pero según este informe, la situación empeora cada día. La temperatura ha aumentado en Europa casi un grado en los últimos 100 años, por encima de la media mundial y sobre todo en Rusia Occidental y la Península Ibérica, zonas que, según el estudio de AEMA, son las más perjudicadas por el cambio climático. Y es que en el sur de Europa puede tener graves consecuencias, como el aumento de incendios forestales, de sequías, de olas de calor. Precisamente el calor es uno de los protagonistas de los últimos años. De hecho, la década de los 90 ha sido la más calurosa. Y se prevé para este siglo un incremento de las temperaturas de entre 2 y 6,3 grados. Además de aumentar los días de verano en 4 y 6 días por década y de disminuir las precipitaciones en nuestro país. Este calentamiento ha supuesto en las tres últimas décadas una reducción de las especies vegetales en Europa, además de provocar un aumento en el nivel del mar a razón de 0,8 a 3 milímetros por año por el deshielo de los glaciares. Pero sin duda lo más llamativo de este informe es la más que posible desaparición de los inviernos fríos, y es que por el aumento de las temperaturas, AEMA ha pronosticado que en 2080 los inviernos dejarán de tener temperaturas extremas. Esos inviernos heladores con temperaturas claramente por debajo de los 0 grados, con grandísimas nevadas, van a ser cada vez más extraños, se van a espaciar más en el tiempo. Los inviernos extremadamente fríos están condenados a desaparecer y lo harán a lo largo de este siglo XXI. Es una de las consecuencias del cambio climático que, como estamos diciendo, si a un lugar va a afectar en Europa, si a un lugar está afectando, es a la península ibérica. Pero ya sabéis que la Rosa de los Vientos también siempre quiere ofrecer el lado positivo de las cosas. Esta información difícilmente en apariencia tiene ese lado positivo, pero sí, Noemí, tiene también una versión positiva por extraer algo. Pues sí, No todo iba a ser negativo en este informe, por lo menos en lo que respecta a los países del norte de Europa, ya que el estudio de la Agencia Europea señala que el cambio climático y el aumento de las temperaturas podría beneficiar a la agricultura de esta zona, aunque no ocurriría lo mismo en el sur de Europa. Además, la estación anual de crecimiento de las plantas alargó una media de 10 días entre 1962 y 1995, y la tasa de supervivencia de especies avícolas que hibernan en Europa ha mejorado en las últimas décadas. El norte, por lo que sea, siempre sale más beneficiado por las cosas. Es un destino de la humanidad, casi casi en todo. El cambio climático nos afecta sobre todo en el sur de Europa, y en el norte de Europa salen beneficiados cosas de este planeta de azul y verde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, un programa que volvió ya el pasado mes de julio a Onda Cero. Volvimos durante las tardes de los fines de semana. Ahora, en agosto, el equipo de guardia haciéndoos compañía durante los viernes y sábados, entre 1 y 4 de la madrugada. Los viernes un poquito más tarde, entre 1 y media y 4 de la madrugada. Pero la nueva temporada ya la está preparando Juan Antonio Cebrián con todos sus colaboradores, con todas las secciones de siempre, con pasajes de la historia, con monográficos, con la galería, con el callejón del escribano, con materia reservada con Fernando Rueda, con Fernando Jiménez, el del Oso, Carlos Canales, Jesús Callejo, todos van a estar en La Rosa de los Vientos en la nueva temporada que se iniciará la noche del 6 de septiembre, noche del 5 al 6 de septiembre, domingo a lunes. Comenzará con la tertulia de las 4Gs, la tertulia de la Zona Cero, 2 horas a lo largo de esta temporada. Los domingos por la noche, espacio de La Rosa de los Vientos, entre 1 y 4 de la madrugada. El resto de la semana, durante el resto de días, entre semana, hasta el jueves, entre 1 y media y 4. La Rosa de los Vientos en Onda Cero, nueva temporada. Pero en nuestro caso no será nocturna soledad, porque cientos de miles de oyentes nos vais a acompañar a lo largo de esta nueva temporada en La Rosa de los Vientos. Nueva temporada a partir del 6 de septiembre, aquí en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y de las letras de Bunbury, uno de los preferidos de quienes hacemos La Rosa de los Vientos, a vuestras letras, a las letras de nuestros oyentes, y de la voz de este cantante maño, de este cantante aragonés triunfando en todo el mundo, a la voz de Paco de León. Os estamos hablando de vuestros relatos, relatos a los que le pone voz Paco de León, relatos que siempre nos han acompañado y que nos seguirán acompañando. Los relatos que vosotros nos enviáis. El que hoy recordamos lo envió desde Cádiz Jesús David y se titula Frey. Este raza mastín, robusto, con un denso pelaje canela, exacerbando aún más y cabe su voluminoso cuerpo, díscolo, intuitivo e inteligente. Esa descripción podría englobar a casi todos los mastines que conozco. Pero Duque, mi perro Duque, distaba mucho de ser un mastín cualquiera. Y a fe que conozco muchos, pues soy veterinario. Creo que para explicar su extraña historia, debo remontarme al último año de carrera veterinaria. Hará cosa de unos 6 años. Por aquel entonces compartía un piso de estudiante con Tony. Un chico algo menor que yo, alto, delgado, de carácter melancólico y siempre ojeroso debido a que padecía insomnio. Duque era de su propiedad, un cachorro que apenas contaba un año de vida. Dueño y animal estaban muy compenetrados, tanto que casi me aventuraría a hacer alusión a una conexión mística. Eso, claro está, si no fuese tan escéptico como soy. El día que obtuve la licenciatura, me disponía a volver a mi pueblo para ejercer el oficio, cuando Tony me hizo una petición inesperada. ¿Te importaría adoptar a Duque, por favor? ¿Pero qué dices, Tony? Le contesté. Creí que adorabas a tu perro. Precisamente por eso te pido que te lo lleves, insistió. Yo me encuentro muy mal. Cada vez duermo menos y estoy más deprimido. Sé que tú lo cuidarás mejor. Finalmente accedí, en parte por el tono de súplica de mi compañero y en parte por mi amor a los animales. Desde aquel momento todo transcurrió con normalidad hasta pasados unos meses. Volví a casa un 16 de septiembre, después de terminar mi horario en la clínica para animales, donde hoy en día sigo trabajando. Cuando encontré a Duque aullando, gimiendo y lamentándose, como no escuché jamás a un perro quejarse. Asustado, le examiné esperando encontrar algo serio que originara su sufrimiento. Ni heridas, ni contusiones, ni signos indicativos de enfermedad. Al día siguiente, le practiqué unas minuciosas pruebas en la clínica, y tanto las diversas pruebas como los análisis que le hice no desvelaron nada anómalo, y como además volvía a estar bien, no le di demasiada importancia. No obstante, observé que a partir de ese momento desarrolló alguna especie de miedo fóbico a entrar en el cuarto de baño cada vez que me afeitaba. Se limitaba a quejarse junto al dintel de la puerta, mirándome con una mezcla de nerviosismo y temor. Además, y como suelo apuntar en un diario las reacciones poco comunes de los animales que atiendo y de Duque, pude observar para más inri que las crisis inexplicables de Duque tenían lugar justo una vez al año, siempre el 16 de septiembre. Pese a haber consultado a colegas de profesión más experimentados que un servidor, ni ellos ni yo conseguimos averiguar el porqué de su extraño comportamiento anual. Hasta que hace unas semanas encontré respuesta a esa incógnita que me intrigó durante 6 largos años. Me desplazaba a la capital para visitar unos familiares cuando noté que Duque se revolvía en el asiento de atrás. Detuve enseguida el vehículo, pues sabía que los agudos sentidos de un perro le permitían predecir terremotos y otras catástrofes antes que al ser humano. Duque saltó por una de las ventanillas abiertas y se adentró en el recinto que tenía a la derecha, un cementerio. Busqué a mi perro hasta que lo encontré gimoteando frente a una lápida. Creí que yo mismo me convertía en una losa más del camposanto, cuando espantado, leí en la lápida el nombre y apellidos de Tony. Una mano posada en mi hombro me devolvió de un sobresalto la noción de la realidad. Al darme la vuelta, vi a una señora mayor pidiéndome que me tranquilizase. Era la madre de Tony. Me contó compungida que su hijo no superó las depresiones y se quitó la vida cortándose las venas con una cuchilla de afeitar a los pocos meses de mi regreso al pueblo. Lo hizo justo un 16 de septiembre. Desde entonces, sigo intentando mantener el escepticismo para así evitar volverme loco cada año cuando Duque representa su escena del 16 de septiembre. Y eso no es todo. Desde ese momento, decidí que una maquinilla eléctrica resulta mucho más práctica a la hora de afeitarse. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Consumido una nueva hora de programa, pero aún nos queda más, mucho más, más voces y más invitados en nuestro último tramo. Tendremos monográficos Zona Cero. Os hablaremos de enigmas medievales, pero de unos enigmas muy concretos. Os los contarán Jesús Callejo y Carlos Canales. También se pasará por los estudios de Onda Cero un viejo conocido de nuestro programa. Ha participado en las tertulias en diversas ocasiones. Juan Ignacio Cuesta. Nos va a contar, por ejemplo, algo que él hace de forma extraordinaria. Es un científico de la música y traslada a notas musicales el sonido de la naturaleza, del espacio, el sonido que se puede escuchar dentro, por ejemplo, de las catedrales. Lo vamos a oír en la última hora de programa, en la última hora de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Onda Cero, en donde ahora es el tiempo para las noticias. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos ponen al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Son las 3, son las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. La delegación española ha vivido su mejor jornada desde que arrancaron los Juegos Olímpicos de Atenas. 4 medallas, 3 de plata y 1 de bronce, para hacer un total de 6 en el casillero español. Y hoy domingo, con toda seguridad, serán 7, porque Conchita Martínez y Bibi Ruano disputan la final de dobles femeninos de tenis. También tenemos opciones de medalla en gimnasia artística con De Fericano en sendas finales, y con Bosma y Herrera, que se pueden meter en esa lucha por las preseas, en volei playa. Esta es la noticia alegre de la jornada. La triste, ese intento de ETA de perturbar de nuevo la vida cotidiana de los españoles haciendo explosionar dos artefactos en las localidades pontevedresas de San Senso y Bayona, aunque no lo han conseguido. No lo han conseguido porque nos decían desde estos dos pueblos que la tranquilidad ha sido la tónica común en ambos. La gente en general muy tranquila, y de hecho por la carretera también muy tranquilo, y había controles de la Guardia Civil, pero yo veo a la gente muy tranquila. La tranquilidad entre la población contrasta con la seguridad desde las fuerzas políticas. Desde el gobierno se ha vuelto a pedir unidad para que los terroristas sean derrotados y no consigan sus objetivos, y desde el Partido Popular su secretario general Mariano Rajoy ha insistido también en que la lucha contra ETA continúa. Hay que seguir luchando con la máxima perseverancia, determinación y coraje. Es una batalla difícil, pero cada vez la situación de ETA es más complicada, lo cual no quiere decir que no pueda seguir dándonos sustos o incluso intentar cosas más fuertes. Y 4 inmigrantes subsaharianos han fallecido ahogados tras volcar a tan solo 6 metros de la costa la barca en la que se dirigían a Fuerteventura. Pensaban que hacían pie y no sabían nadar, y perecieron en el intento de conseguir una vida mejor en ella. Viajaban en esta patera además otras 34 personas que están sí han podido ser rescatadas con vida por las fuerzas de seguridad. Además, otros 108 inmigrantes han sido interceptados en las últimas horas en las costas de Almería, de Granada y en la zona del Estrecho. En Crónica Internacional, Pakistán ha asegurado que ha desmantelado una trama terrorista vinculada a la red Al-Qaeda. Tenían como objetivo cometer ataques suicidas contra el presidente, el general Pervez Musharraf, y contra la embajada de Estados Unidos en Islamabad. Los detenidos son un ciudadano egipcio y 4 pakistaníes. Además, otras 10 personas han sido detenidas en Suiza acusadas de transferir importantes sumas de dinero a personas próximas a la red que dirige Bin Laden. Y ya le hemos hablado de la gran actuación de los nuestros en la última jornada de los Juegos Olímpicos, pero el deporte tiene otras noticias. Hay que hablar de fútbol porque el Valencia se ha impuesto 0-1 al Zaragoza en el partido de ida de la Supercopa. También porque el Madrid ha presentado a un nuevo jugador, el defensa Goodgate, procedente del Newcastle. Hola, Mr. President. And, all the people that have, toda la gente tiene al Real Madrid en el corazón. Para mí siempre fue un sueño venir al Real Madrid. Amo este club desde que era pequeño. Siempre he seguido a sus jugadores, tan importantes como Hierro o Raúl. Mi ambición era jugar aquí y ahora quiero ayudar a este club a ganar muchos títulos. Así terminamos. La información, ya lo saben, vuelve aquí a Onda Cero cuando sean las 4, las 3 en Canarias. Síguenos por internet en ondacero.es. La verdad es que me costaba muchísimo relacionarme. Salía con amigas, iba de discotecas, siempre buscando a ese hombre que me iba a cambiar la vida, pero nunca encontraba lo que buscaba. Pero un día me hablaron de la línea de amigos, si esa de los anuncios personales, y dije, ¿por qué no voy a ser capaz de hacerlo? Y afortunadamente lo hice. Y el resto es una parte muy, muy feliz de mi vida. ¿Estás solo o sola? ¿Buscas un romance? ¿Un amigo de verdad? ¿Un encuentro apasionado? Únete a Línea de Amigos. Cambia tu vida. Llama ahora al 902-190052. Nos dejas tus datos y cuando encontremos lo que buscas, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052. 902-190052. Si estás solo o aburrido, es porque quieres. Entra en genteviajera.es y encontrarás una oferta irresistible y exclusiva para viajar a Gran Canaria entre el 1 y el 17 de septiembre. Un viaje de 3 días con Mundicolor. Incluye vuelos de Iberia, habitación doble en el Hotel Astoria de 3 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno, traslados, asistencia y seguros. Todo desde 268 euros. Resérvalo ya, porque si tu compra es de las 20 primeras, el viaje te costará tan solo 253 euros. Aprovecha esta oferta irresistible a Gran Canaria, reservando en genteviajera.es o llamando al 902-230-460. Genteviajera.es, el canal de viajes de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hasta las 4, todavía 54 minutos por delante. Muchas cosas, por ejemplo, información del mundo de la ecología, la ciencia y la tecnología, la información azul y verde. Os vamos a contar que la venganza, los actos de venganza, tienen una raíz biológica. Además, como os hemos dicho anteriormente, va a pasar por nuestros estudios Pa Ignacio Cuesta, nuestro propio Leonardo, periodista, escritor, músico. Vamos a conversar con él de muchas cosas. El objetivo fundamental es precisamente ese, conversar. Pero antes, nuestro monográfico con Jesús Callejo y con Carlos Canales. Junto a ellos, como no, Juan Antonio Cebrián. Vivimos en estos momentos fundamentalmente gracias al éxito del libro El Código Da Vinci de Dan Brown, un auténtico fenómeno mundial en todas las listas de los más vendidos de España, de América, del resto de Europa. Más de 15 millones de ejemplares vendidos. Han servido, entre otras cosas, para que de nuevo vuelvan a interesar muchísimo los misterios medievales. Pero no todos esos enigmas de aquella época son templarios, órdenes secretas y reliquias peligrosas. No, hay más, hay mucho más. ¿Queréis descubrir algunos de esos misterios? Pues entonces, estad atentos. La Zona Cero. El monográfico Zona Cero de esta noche os va a entretener muchísimo, os va a gustar mucho. Vamos, yo de hecho, si tuviera alguno de los robotitos, alguno de los mecanismos, alguno de los autómatas que nos traen Jesús Callejo y Carlos Canales, pues estaría sumamente divertido con todo lo que plantean, con todo lo que proponen estos engranajes curiosos de hace tantos, tantos años. Seguro que este monográfico va a dar mucho que hablar. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues estos son casi como tus maquetas, ¿eh? No, estos tienen vida. Esto es mucho mejor. ¿Te gustaría? Se mueven, se mueven. Bueno, vamos a contar que Carlos Canales es un experto en miniaturas, en maquetas, que las hace, que es un primor. Yo tengo alguna de ellas y bueno, es una maravilla. Tener una miniatura de Carlos Canales, eso es fantástico. Bueno, pues seguro que tú, si vivieras en la Edad Media, ya estarías planteando mecanismos imposibles, ¿no? Por supuesto, habría leído ya el libro, la obra... V-Machines. Habría aprendido todo lo necesario que hay que saber sobre autómatas, ahora hablaremos de ella. Y hablaremos además del boom que se dio a finales de la Edad Media, durante el comienzo del Renacimiento en Europa Occidental. Hay varias teorías de por qué se produjo esa extraña explosión de creatividad y fabricación de autómatas, que tuvo su apogeo absoluto en el siglo XVI y XVII, y que para mí la obra cumbre, la obra culminante, por decir que la última, aunque en realidad no parece que fuera una máquina, sería El jugador de ajedrez de Thomas Kempelen, que en realidad parece ser que era una persona. Pero vamos, hoy vamos a hablar en concreto de los autómatas medievales, porque yo creo que a los oyentes les va a gustar, porque es auténticamente fascinante. Lo único, y el único problema que hay, es que no hemos podido comprobarlo, es decir, nadie sabe cómo era, pero las referencias son tantas y tan complejas que no hay duda alguna que lo llegaron a fabricar. Y como verán ahora los oyentes, algunas cosas que fabricaron dan que pensar. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que no eran pocos estos autómatas, ¿eh? No eran pocos. Fíjate que cuando se habla de la Edad Media, muchísimos oyentes, estoy convencido, que piensan que era un periodo de oscurantismo, lleno de supersticiones y vacío de ciencia. Pues es verdad, era eso. No solo eso. Has estado bien ahí, Callejo. Callejo, has estado muy bien ahí. Y es cierto, o sea, se da el tópico y tengo que afirmar que es cierto. Ese tópico se da porque estamos hablando de una Edad Media, entre la alta y la baja Edad Media, de 10 siglos. Pues evidentemente había muchísimas cosas ahí. Pero no es del todo cierto. ¿Y por qué digo eso? Porque en esa edad de las tinieblas, esa mal llamada edad de las tinieblas, se produjeron numerosos descubrimientos científicos, hoy prácticamente olvidados, pero bueno, que quedan constancia. Por ejemplo, ¿no? Antes de meternos un poco en lo que son los autómatas, comparado con la época romana, en la Edad Media hay más progreso científico que en esta última época, es decir, que en la época romana. Por ejemplo, la rueda hidráulica, que era desconocida para los romanos, se desarrolló en el medievo casi en todas las posibilidades mecánicas y se encontró pues infinitos campos de aplicación práctica. Por ejemplo, en el arte del hilado. Fíjate que el arte del hilado, que desde 1273, cuando el boloñés Francesco Borghesano inventa la máquina de hilar, pues esta rueda hidráulica le da un servicio impecable. O como ocurre con la relojería, que utilizaba la energía y el movimiento para la medición del tiempo, pues igual estas máquinas hidráulicas. Hay una cosa que es muy importante, por eso el patrón de salida. Es lo que todo el mundo tiene que estar atento. La relojería, la mecánica occidental, que es capaz de construir elementos mecánicos capaces de controlar el tiempo por primera vez en la historia, porque los relojes que había tres tipos de relojes, desde los sofisticados relojes chinos de agua hasta los relojes de sol, el gran cambio, es decir, es uno de los mayores cambios de la historia de la humanidad, es cuando la sociedad occidental empieza a sentir la necesidad de controlar el tiempo, de medir algo intangible, como es simplemente el paso de las horas, pero con una precisión maniática. El problema es que eso exige un trabajo mecánico y de precisión que nunca ninguna civilización de la humanidad se había hecho. Los relojes son una revolución mundial y durante siglos fueron el objeto occidental más apreciado, superando en algunos casos incluso las armas. Las armas occidentales siempre fueron muy apreciadas, porque la mecánica que exigían los relojes era complejísima. Bueno, el problema es que sabemos que a partir de los relojes y de la mecánica de los engranajes diferenciales, se llegaron a crear máquinas de una complejidad que todavía hoy asombra. Esas son las que vamos a hablar ahora. Claro, de hecho, la primera mención en Europa de un reloj de pesas se halla en el libro del saber de astronomía del rey Alfonso X el Sabio. Estamos hablando del siglo XIII. Y los primeros relojes de cuerda hicieron su aparición hacia el año 1450. Es cierto, ¿no?, que a principios de nuestra era los chinos ya poseían un reloj movido por una rueda hidráulica, pero cuando se empieza a hacer esas menciones a relojes de pesa, a relojes de cuerda, es en Europa y además en la Edad Media. O sea, por eso digo que la Edad Media engaña mucho. También es cierto que el conocimiento estaba reservado, yo diría que casi vedado, a unos ámbitos muy limitados, que eran los conventos, los monasterios, a los frailes, a los religiosos. ¿Por qué? Porque allí también es donde tenían las mayores bibliotecas, es decir, donde tenían la fuente del saber, del conocimiento, eran esas bibliotecas, en esos monasterios. Pero por contra, y eso era paradójico, aquellos frailes que se dedicaban a hacer experimentos científicos también de alguna forma quedaban excomulgados. Había un anatema que pesaba sobre ellos. Y bueno, fíjate que el Papa Alejandro III, por ejemplo, en el año 1163, proclama un decreto prohibiendo a los monjes trabajar en el campo de las ciencias físicas y naturales bajo pena de excomunión. Y lo que es más gordo, en 1287, Santo Domingo condena solemnemente todas las investigaciones químicas, ¿y sabes por qué? Porque dice que inducen al hombre a rivalizar con Dios. Claro, esa especie de competencia con Dios está mal. Pero hay algo muy curioso que la gente no aprecia en la Edad Media. Es que de alguna manera los grandes líderes religiosos de la cristiandad occidental, que eran los custodios del saber de la antigüedad y que no lo destruyeron, aunque no lo utilizaran, lo cual es importante, hice mucho a favor de ellos, quisieron controlarlo, como ha dicho Jesús, porque sabían perfectamente que dentro del conocimiento del mundo antiguo había cosas que permitirían la evolución muchísimo más rápido de las personas. Entonces, hay una anécdota, bueno, pero me voy a contar una anécdota muy curiosa, y es que se cuenta, que probablemente no es más que una leyenda, que Santo Tomás de Aquino destruyó un mecanismo que había fabricado un santo, San Alberto Magno. Ese mecanismo no era ni más ni menos que un robot móvil, el primero citado de la historia medieval moderna, que era capaz incluso de articular palabras, es decir, de responder mediante un sistema de mecanismo de signos. Es decir, parece ser que estaba, si de verdad llegó a existir, se han hecho conjeturas de cómo podía ser, y parece ser que una especie de estatua de bronce que tenía sistema de ejes de mecanismos diferenciales, capaces de generar respuestas automáticas, de la misma manera que lo hacían las tarjetas perforadas de los años 50. Es decir, era un sistema capaz de generar árboles de valor y decisión, es decir, que es lógica muy avanzada. Bueno, pues se cuenta que Santo Tomás de Aquino lo destruyó, porque no se podía consentir que máquinas semejantes fueran fabricadas por los seres humanos. Uh-huh. Porque bueno, demuestra, un poco para preservar casi, claro, la fama de santo que tenía su, exacto, maestro San Alberto Magno. Entonces, sí, pensaba que esa especie de máquinas diabólicas, no podíamos, que la Edad Media, sí, ese tipo de artilugios que sobrepasaban un poco los conocimientos científicos de la media, de la época que vivían, pues se consideraban siempre como artes demoníacas. Entonces se cuenta, uh-huh, que Santo Tomás de Aquino, a pesar de que tenía un gran aprecio a su maestro y a los instrumentos tecnológicos que él fabricó, pues lo destruyó para que el proceso de beatificación y luego de santificación pues no quedara empañado. Que es curioso porque la razón de que esté tan vinculada al principio a la Iglesia a la construcción de máquinas y mecanismos complejos es porque probablemente los curas y los frailes y los incluso algunos papas de la Edad Media eran los poseedores o detentadores de un conocimiento de muy alto nivel, que eran capaces de desarrollar utilizando lo que ya era la técnica occidental de la relojería de precisión. Hasta extremos que, bueno, que la verdad es que sorprenden, por ejemplo. Bueno, lo cierto es que hay casos en la Edad Antigua que sorprenden ya desde entonces, ¿no? Pues, sí, claro. Claro, la máquina antiquitera, por ejemplo, sí, la nave voladora del rey Salomón, uh-huh, hay cosas que llaman poderosamente y esa atención. Y fíjate que ahí estamos hablando, bueno, has citado dos ejemplos, uno formaría parte de la leyenda, todavía que es... Pero antiquitera está ahí, ¿no? Claro, pero antiquitera está ahí. Ese es un opar, además, clarísimo, descubierto en el siglo I, a pesar de que se sabe que su antigüedad es mayor, y con unos engranajes, unos mecanismos increíbles, ¿no? Se atribuye a la época romana porque fue en el siglo I cuando se descubre en esta isla griega, pero es anterior, se pierde ahí en la noche de los tiempos. Lo otro, la de la mesa de Salomón, que sería un artilugio totalmente fascinante, ¿no? Incluso si decían que servía un poco para conocer los cuatro firmamentos de todo el universo, es decir, conocer incluso hasta el nombre secreto de Dios, pues imagínate lo que podría ser. Igual que pasa con el Arca de la Alianza. Estamos hablando de artilugios, pero que ahí nos vamos un poco en tronca mucho casi con la religión, casi con lo divino. Pero sin ir tan lejos, tenemos, cuando hablamos de autómatas, el ejemplo de Herón de Alejandría. Herón de Alejandría, que fue también vivió en el siglo I antes de Cristo, inventó puertas que se abrían solas a distancia. Fue uno de los pioneros en hacer autómatas, un verdadero genio, o qué decir de la cabeza parlante que se decía que poseía Virgilio, el gran poeta Virgilio. Es decir, que ya los autómatas, estas cabezas parlantes, ya eran anteriores, pero siempre fueron destruidas. Ninguna ha llegado hasta nosotros, por desgracia. Cuando empezamos a tener más datos, es a lo largo de la Edad Media, porque hay varios personajes importantísimos, muy influyentes, casi todos religiosos, a pesar de que había alguno que no. Por ejemplo, el médico Arnau de Vilanova, uno de los pocos alquimistas medievales que no era clérigo. Bueno, pues él se le atribuye la creación de un hombre artificial, una especie de homúnculo creado con materia orgánica, una especie como de golem, dentro de lo que es la tradición judía eskenazi, serían los golem, especie de engendros. Lo que pasa es que estamos hablando de engendros no tanto mecánicos, sino humanos o medio humanos, con materia orgánica, hechos pues con semen, con sangre, con un proceso alquímico, con un proceso incluso de magia. Pero qué curioso que en estas leyendas muchas veces lo que nos está diciendo cuando se habla de la leyenda sobre el golem de Vilanova o del homúnculo, por ejemplo, que dice que fabricó Paracelso, pueden esconderse en estas leyendas intentos de crear autómatas mecánicos, porque a partir de esa fecha es cuando nos encontramos con gente que asegura haber construido autómatas, esos embriones metálicos que nos hablan las leyendas medievales. Y ahí aparecen personajes tan relevantes como Silvestre II, que llegó a ser papa, o como Roger Bacon, una de las mentes más privilegiadas que tuvo la Edad Media y que entre muchas cosas, las muchas cosas que descubrió, en realidad incluso parece que un telescopio, también hizo autómatas. Entonces, ¿pero cometió fraude Roger Bacon? En los autómatas, dices. No, ahí no se ha podido demostrar. Mira, era una mente tan privilegiada, un poco al estilo de lo que después le ocurrió con Leonardo da Vinci, que cuando se habla de Bacon, todo hay que no cuestionarlo, pero por lo menos darle una cierta credibilidad, sencillamente por la cabeza privilegiada que tenía. Fíjate que hasta el punto que tenía un calificativo, que era el de doctor mirabilis, el doctor admirable. Sí. Es el primer Leonardo, ¿no? Sí. Bueno, incluso en algunos casos lo pudo superar. Sí. Realizó experimentos de alquimia. Se adelantó a su época, unos cuantos siglos, en sus trabajos de óptica y los descubrimientos en lentes para corregir la visión defectuosa. Se dice que propuso la fabricación de telescopios y microscopios, y fíjate que estamos hablando de el telescopio oficialmente inventado por Galileo en 1609, y a partir de ahí es cuando ya empieza a mejorarse con Herschel y compañía. La leyenda le atribuye a Roger Bacon una especie de cristal de naturaleza extraordinaria que abarcaba un radio de 75 kilómetros a la redonda. Eso es lo más parecido a un telescopio, una especie de tubo óptico fabricado caseramente por Bacon. Y después, la cantidad de cosas que se traslucen en sus obras. Por supuesto, la principal, la de Opus Majus, que es uno de los tratados más completos de la Edad Media, donde Bacon expone todos los conocimientos del momento en campos como la matemática, la astronomía, la alquimia, y ya por no hablar del famoso manuscrito Voynich, en donde se dice que el que pudo haber redactado misteriosamente con una especie de criptogramas extraños fue Roger Bacon, y donde se habla de plantas extrañísimas, incluso de galaxias aún por descubrir. Pero en el asunto de los autómatas, Carlos, ¿qué se proponía el hombre de la Edad Media buscando crear un automata? Afortunadamente sí lo sabemos un poco, porque en 1429 empezaron a publicarse los primeros datos técnicos de en qué consistía la fabricación de autómatas, son los textos de Fontana, que es al que continúa el libro que citaba al principio, que es de V. Mackinis, de Mariani, y finalmente en 1472, ya en el siglo XV finales, cuando Venturio Garini realiza el primer tratado general de la utilización de autómatas en conflictos militares. Toda esa especie de abrumadora cantidad de pruebas, lo que parece indicar es que entre los técnicos del Renacimiento, del 400, había la creencia de que se podían construir mecanismos complejos mediante sistemas de poleas y construcciones de ejes diferenciales capaces de mover objetos en forma de persona. Es decir, básicamente lo que se trataba era de sorpresas, es decir, objetos que buscaban sorprender a la gente. A Leonardo da Vinci, por ejemplo, hizo uno muy conocido que era un león que se movía, un león mecánico, que lo fabricó para el rey Luis XII de Francia cuando llegó a Milán a finales del siglo XV. Se trataba de eso, es decir, era un león que el león parecía se movía, tenía una especie de engranajes y un movimiento, incluso parece ser que incluso imitaba el rugido de la bestia. Ese león parece que se utilizó en una fiesta y ya está. Y ahí desaparecen, casi todos los mecanismos complejos o muy complejos, por alguna manera, eran semisecretos. En algunos casos, incluso los propios fabricantes intentaban que no se supiera demasiado hasta qué punto habían hecho algo. Era básicamente por miedo a la Inquisición y a la Iglesia, porque les tenían aterrorizados. Entonces no querían que en modo alguno se les pudiera confundir con objetos demoníacos. De hecho, hay un caso muy curioso, el de Descartes. Cuando viajaba a Suecia, él iba acompañado de un autómata que había fabricado. Sí, tenía robot femenino. Sí, en forma de mujer, como la de Metrópolis, porque es una especie de cacharros y metálico. Y el capitán del barco le dijo que iba a donde iba con eso, que era herético, que era el demonio, y lo tiró al agua. Arrojó por la borda y nos quedamos sin el autómata. No se puede andar con tonterías. Entonces, había que tener cuidado. Y ese es el motivo por el cual algunas obras de máquinas complejas incluso fueron declaradas heréticas después del Concilio de Trento. Es complicado saber por ello cómo eran, porque además ninguno se ha conservado en la totalidad de su estructura. Sin embargo, por ejemplo, se conservan algunos elementos automáticos para torneos en Alemania, que eran sistemas que activaban automáticamente el lanzamiento de la lanza y la protección del escudo, que demuestran hasta qué punto era complejo lo que se podía haber fabricado, porque eso lo hacían en serie. O sea, si se hacía en serie, es que no era ni siquiera de una calidad artesanal, porque ten en cuenta que las armaduras, por ejemplo, muy complejas, se hacían artesanalmente. Pues eso demuestra qué podían llegar a hacer si quisieran los mismos que eran capaces de fabricar los primeros relojes renacentistas. Uh-huh. Así que la verdad es que nos podíamos encontrar con alguna sorpresa. Pues los autómatas de la Edad Media, que ya veis que no fueron pocos, sino más bien lo contrario, se pretendía un uso bélico también para claro. ellos. Claro. No, de hecho, el tratado de Venturo-Garini se está circunscrito ni exclusivamente a la construcción de autómatas para usos militares. Uh-huh. Pero también un uso placentero, ¿no, Jesús? También sí, eso se inventó. Y tan placentero. Servidores. Sí. Y servidoras. Descartes, la verdad es que tiene doble lectura, ¿eh? Sí. Pero mira, antes Carlos hacía alusión a Alberto Magno y hablaba un poco de esa cabeza parlante que después su discípulo Santo Tomás de Aquino pues se cargó, ¿no? Destrozó automáticamente dándole en bastonazos. Bueno, pues de Alberto Magno hay una anécdota muy significativa. Además, una anécdota que parece que fue cierta. Fue capaz de crear un mecanismo para alterar a voluntad las condiciones atmosféricas. En la crónica de Juan de Deca, se publicó en 1346, se cuenta una de esas hazañas ocurrida en la corte de Guillermo de Holanda. Entonces, bueno, este hombre, el monarca, organiza un banquete en un monasterio del día de Epifanía, pues para organizar aquello fastuosamente, y ha oído hablar del fraile Alberto Magno, que pertenecía a la orden dominica, y sus artimañas mecánicas, ¿no?, y los inventos que era capaz de hacer. Entonces le invita y le reta a que le sorprenda. Estamos hablando del día de Epifanía, es decir, del 6 de enero, y por lo tanto un día de invierno tremebundo, que estaba nevando, que haya un día de esos de rayos y tormenta, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo que dice Alberto Magno es que se celebre el convite en el patio de este convento. Con lo cual, por los cortesanos, claro, eso de que se haga el convite a la intemperie, pues empiezan a murmurar contra Alberto, dice que es una locura, que quién ha invitado a este individuo, y lo que ocurre es que se produce en ese momento un milagro mecánico, y es que el tapiz de nieve desaparece, eso que pensaban que estaba nevando y que hacía mal tiempo, desaparece para dar paso a uno de hierba. Aparece un sol radiante que surge del cielo, los pájaros empiezan a cantar en los árboles, y claro, el rey Guillermo y toda la comitiva que había allí se quedan asombrados ante el prodigio. Reconoce entonces que Alberto Magno es el más sabio de los mortales, y mira tú por dónde, concede a su orden un terreno franco de tasas y gabelas sobre el territorio de la villa de Utrecht, precisamente por ese ingenio de poder cambiar las condiciones atmosféricas, de hacer creer a los comensales que tenían unas condiciones atmosféricas distintas a las que tenían. Por los autómatas medievales, con Jesús Callejo y Carlos Canales, que lo han hecho francamente bien. Por eso, queridos míos, aquí tenéis la libertad. Tomad vuestras llaves, os podéis dar cuerda y ya podéis salir de la estancia. Bueno, puedo quedar con el autómata de Descartes. Yo me llevo las pilas Duracell. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Que tire la primera piedra quien esté libre del pecado de la venganza. De uno u otro modo, todos hemos recurrido a la venganza en alguna ocasión. Es condición humana, sin lugar a dudas. Por supuesto, sobra decirlo, no sirve de nada y hay que evitarlo. Pero lo que os contamos hoy en Azul y Verde, La Rosa de los Vientos, es una nueva perspectiva de esa acción tan inevitable en muchas ocasiones, porque la venganza tiene raíces biológicas. Os lo cuenta su sistema. Sí, es Bruno. Según un psicólogo de la Universidad de Miami, el doctor Michael Malouk, los actos de venganza tienen su origen en las raíces biológicas de la persona. De hecho, en recientes investigaciones se han demostrado que las comunidades, que en comunidades estables, las comunidades en las que vivimos, tienen cierta dependencia de aquellas personas que tienen una inclinación nata hacia el castigo de los que se saltan o de los que violan las normas de la comunidad, de los que nos rodean. Un neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, Eddie Herman Jones, ha descubierto que cuando se insulta a una persona, en ella se genera, en la persona insultada, un proceso cerebral que produce una gran actividad de la parte prefrontal izquierda de la corteza del cerebro. Este proceso también se produce cuando una persona tiene hambre, pero la diferencia es que cuando una persona tiene la sensación de hambre, no tiende a responder. En cambio, cuando tiene la sensación de venganza, se ha demostrado que el hombre tiende a responder, a expresarse en contra de la otra persona. De todos modos, Bruno, no hace falta mucho para que sepamos el porqué de la venganza, pero hasta que no pensemos en la venganza como una carencia del cerebro, como una urgencia y no como un sentimiento, no comprenderemos lo que nos lleva a ser vengativos y, lo peor, lo que nos lleva a tener esa satisfacción fruto de la venganza. Que tampoco nos sirva de excusa. Aunque los científicos, aunque los expertos, aunque los psicólogos, gracias a la experimentación racional, hayan llegado a deducir y hayan llegado a averiguar que hay un proceso mental, cerebral, biológico detrás de la venganza, que eso, insistimos, no sirva de excusa. Pero por lo menos nos ofrece una explicación a un acto tan humano. Tres y media casi, las dos y media en la Comunidad Canaria. Recibimos en los estudios de Onda Cero la visita de un viejo amigo de nuestro particular, Leonardo, de Juan Ignacio Cuesta. Y os invitamos a escuchar cómo suenan, cómo es la música que generan las catedrales. Este sonido que escuchamos es el de la Catedral de Toledo. Efectivamente. Pero cuando entramos en la Catedral de Toledo no suena eso exactamente así. ¿Cómo es este proceso? Suena exactamente así, lo que pasa es que no lo podemos percibir, porque nosotros cuando estamos escuchando hacemos un proceso selectivo y además evidentemente lo escuchamos a un volumen inferior, pero realmente es ese sonido exactamente que hay dentro de la Catedral de Toledo, absolutamente amplificado. Y lo que importa de ahí no son los sonidos más habituales como por ejemplo las voces de la gente, las pisadas y todas esas cosas, sino ese rumor de fondo, esa vibración de fondo que viene de lo que es el edificio completo, considerado como una caja de resonancia capaz de estar vibrando continuamente y de hacer vibrar a quienes están en el interior. Eso quiere decir que quienes se encargaron de edificar esa magnífica obra lo hicieron a conciencia y sabiendo que este era el sonido que podría generar esa caja de resonancia. Evidentemente ese sonido existe y quien la construyeron lo hicieron adrede. Y quienes viven, habitan, conviven dentro de la catedral conocen perfectamente ese sonido dentro de toda su dimensión. Lo que pasa es que gracias a la electrónica moderna lo hemos podido amplificar hasta niveles que lo hagan audible, grabable y lo podamos tener en nuestras casas enlatado en un CD. No tengo que presentarlo a los oyentes porque la voz es inconfundible y los todos los amigos de La Rosa de los Vientos saben quién es nuestro invitado. Pero, por supuesto, eso no quiere decir que no te demos las muy buenas noches, Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En muchas ocasiones ha hablado Juan Antonio contigo de música. Nos has demostrado aquí tus capacidades musicales, pero esto va un poco todavía más allá, ¿no? Porque esto nos quiere decir que el mundo, todo lo que hay alrededor es música, que es un idioma, que todo es traducible a ese lenguaje. Hombre, evidentemente la vida, la existencia en sí de todo corpúsculo, de todo elemento en la Tierra es el resultado de una energía que está continuamente en movimiento y que por supuesto es una energía vibratoria que en el medio adecuado tiene su sonido, tiene su acústica. Juan Ignacio Cuesta es además, ya lo saben también nuestros oyentes, los aficionados a la tertulia de las 4C, es la quinta C que en muchas ocasiones nos visita. Muchos decimos que es un Leonardo de estos temas, porque conoce absolutamente de todo. Y revisando tu trayectoria, hay que remontarse 35, 40 años atrás, cuando estos temas eran casi motivo de persecución oficial, ¿no? Y sin embargo ya estabas tú detrás de buscar explicación, yo creo que a la vida en general, ¿no? Bueno, en general, quien tiene un espíritu curioso porque le ha sido dado por la naturaleza, que no es mérito ninguno, trata de saciar su curiosidad, y para saciar la curiosidad uno puede recurrir a varias fuentes, las fuentes externas que te proporcionan toda la sabiduría acumulada y acumulable por la humanidad, y luego la fuente interna, que es la elaboración que tú haces con los datos que tienes de todo eso y las conclusiones nuevas que sacas. Sin eso la humanidad no hubiera avanzado. No es ningún mérito, vuelvo a decir, es una condición propia del ser humano, que desde que se desprendió de su animalidad, por una circunstancia tan absolutamente extraña e incomprensible como es el acceso al conocimiento de la consciencia de la vida y de la trascendencia, desde entonces hasta ahora no ha hecho más que avanzar y avanzar y avanzar y evolucionar hasta donde hemos llegado ahora, y por caminos que no siempre son los que se han explicado, aunque sean absolutamente evidentes, porque cada uno tiene la experiencia personal de sí mismo, y a poco que se ponga a reflexionar realmente encuentra cosas que nadie le ha explicado. Dices que la curiosidad es lo que te lleva a buscar detrás de estos asuntos una explicación. De hecho, yo creo que además es el común denominador, o debiera ser el común denominador de todos los periodistas. Tú eres licenciado en Ciencias de la Información, y yo creo que si hay algo que define la labor de un periodista es la de curiosidad. Tú empezaste a curiosear en estos mundos en el Madrid de los años 60, en donde empezaba a hervir un gran interés por estas historias, por el mundo de lo misterioso, de lo enigmático, además con un gran afán científico en muchas personas. Bueno, yo tuve el privilegio de conocer a aquellos pioneros primeros que, desde una ingenuidad absoluta y desde una capacidad de autoengaño verdaderamente encomiable, empezaron con el tratar de encontrar explicación a ese más allá que se vislumbraba detrás de la cortina de plomo que era el régimen que había en aquellos momentos en España, y sobre todo de la herencia que se salía del hambre, de la miseria intelectual más que otra cosa, cuando aquellos intelectuales primeros que se encontraban en Madrid se empezaron a reunir en el famoso y mítico Café León, en el sótano, en la Ballena Alegre, y empezaron a vislumbrar la existencia extraterrestre y todas estas cosas. Allí estaba yo, efectivamente. Las famosas reuniones de la Ballena Alegre sobre las que tanto se ha hablado, tú sí, las viviste en primera persona. Sí, yo las vi, es justamente. ¿Cómo era aquello? Porque se ha escrito muchísimo, pero encontrar testimonios directos. Pues era como acudir al Carnaval de Venecia, pero sin máscara. Sí. Era un rito clandestino, uno quedaba con sus amiguetes y casi sorteando las farolas, uno iba andando hasta llegar a la calle Alcalá, se metía allí dentro y abría los ojos como platos y ponía sus oídos al servicio de lo que le quisieran contar, y todo lo que te contaran te entraba. Y te entraba, pero vamos, te entraba porque tú lo necesitabas, porque tú en ese momento estabas ávido de saber algo más que lo que había, algo más que cara al sol, que el credo y que el Ave María por las mañanas. Algo más se estaba gestando. Lo que pasa es que estábamos tan ávidos que nos creímos absolutamente todo, y al final por ahí pululaban las cartas de extraterrestres venidos de lejanos mundos casi a diario, ¿no? Además eran unos extraterrestres inteligentísimos porque tenían una habilidad alucinante, sobre todo el famoso humita saliano, que este se ha hablado poco de él. Hay otros humitas más famosos, pero este saliano se ha hablado poco de él, que tenía la habilidad de hacer sonar las cabinas de telefónicas cuando tú pasabas al lado, y entonces te daban mensajes. Indudablemente era un montaje muy inteligentemente hecho y era muy convincente, sin duda ninguna. Andábamos todos allí como locos creyendo que efectivamente iban a venir unos extraterrestres y nos iban a salvar de todo aquello, pero realmente la historia nos demostró que el extraterrestre que nos salvó de todo aquello fue unas heces en forma de melena y unos cuantos días de agonía, porque realmente la realidad fue muchísimo más cruda y muchísimo más evidente que todos los sueños que tuvimos en aquel momento. Todos pensábamos que en el 83 habría un fin del mundo, luego lo pensábamos en el 86, luego lo pensábamos en el 89. los habitantes del planeta Hugo nos iban a sacar de aquí, nos iban a llevar para allá, el comandante Astar, en fin, toda esta gente. De todas formas, nadie vino nunca. Eso es evidente. Yo creo que afortunadamente, pero sí, algo bueno tuvo toda esa época de búsqueda, en donde, bueno, pues más tarde se ejercitó quizá el sentido crítico y el sentido claro. común, pero todo eso gestó programas como este. Hay una historia, es decir, una trayectoria de ir formando quizá la sociedad en lo que es la búsqueda de nuevas incógnitas. Hombre, ¿no? indudablemente todo esto que está siempre fronterizo con los límites de la ciencia ha entrado en el campo de la ciencia y ha dado algunos saltos importantes. Esto es como decíamos la otra noche, dicen, bueno, ¿el agua realmente puede generar fuerza motriz? Pues sí. Ya se sabía desde hace mucho tiempo que podía generar fuerza motriz, pero lo sabían muy pocos. Ahora ya lo sabemos todo porque no va a quedar más remedio. Pues entonces pasó más o menos lo mismo. Dentro de los sueños y dentro de las ilusiones que teníamos todos, lo que había era el germen de un mundo nuevo que lo estábamos creando en ese momento y que luego fue creado. Lo que pasa es que su evolución no ha sido masiva, ha sido simplemente sectores muy restringidos. Uh-huh. La gente mayormente, una vez llegado según la pirámide de Maslow a ese momento en que uno ya tiene satisfechas sus necesidades espirituales básicas, se ha dedicado a la música y a la televisión. Y afortunadamente unos cuantos que no somos pocos, pues hemos quedado impregnados de esa necesidad, de esa avidez por querer saber, por querer conocer y por sorprendernos de toda luz que aparezca en el cielo o de toda luz que aparezca en la tierra o de un manuscrito que aparezca en un armario o de un pozo del que se escuche un lamento. No buscando quizá esa componente sobrenatural de esas cosas, sino tratando de explicar por qué la Tierra se manifiesta de esa forma y en ese momento. Cómo se manifiesta, por ejemplo, en estos famosos y tan controvertidos círculos de cereales, de los que por lo menos, al menos, un 10% son producidos de una manera no humana. Lo cierto es que en esas reuniones acudía gente, además, que era muy conocida a nivel social, sí, a nivel en el mundo de la literatura, porque fue también el germen, ¿no? Sí. Esos grupos partieron de grupos de las famosas tertulias literarias, sí, del Madrid de los 60. Antonio Gura Vallejo era uno de los que andaban por allí, que yo recuerdo en ese momento, pero también andaban algunos poetas. Alfonso Paso también, Alfonso creo. Alfonso Paso también, ¿no? Fue en alguna ocasión y tal. Yo realmente solo había Gura Vallejo. No había más. Y este auténtico sabio, ¿no? Desde las letras españolas, ¿qué postura tenía ante las cosas que se hablaban? Bueno, este era un hombre que era capaz de vislumbrar por detrás de la verdad, y la prueba lo tiene cualquiera que conozca el teatro de Gura Vallejo, que haya leído La Fundación, que haya leído Los árboles mueren de pie, El tragaluz, o cualquiera de sus obras, sabe que este es un hombre que pudo encontrar los hilos auténticos de la realidad, que no son muchas veces los evidentes, sino que son esos hilos conductores sutiles que parten del alma humana y de sus miserias y de sus grandezas, ¿no? No es de extrañar que Gura Vallejo estuviera allí, como tampoco es de extrañar que en algún momento lo hubiera hecho algún personaje como Antonio Gala, como alguno así, porque realmente todo buscador de qué hay detrás de las cosas busca la compañía de los otros buscadores. Es como lo de Dios nos cría y nosotros lo juntamos, ¿no? De alguna manera con ellos cotejas un poco tus descubrimientos y ellos cotejan los descubrimientos contigo, y eso termina pues siendo el germen de una ideología, el germen de una manera de pensar, de una vida nueva, ¿no? Ahora mismo podemos hablar de estos temas con total libertad, podemos juntarnos en una cafetería 10, 20, 40, 100 personas en una sala de conferencias, pero entonces dos eran una manifestación y tres una conspiración contra el Estado. ¿Hubo algún tipo de problema legal, entre comillas, con aquella ley, pero sí, legal? Sí, lo hubo porque aquello asustaba un poco a un régimen que no sabía de qué iba la cosa y que incluso posiblemente en alguna de sus partes más oscuras fueron los que gestaron a ver qué pasaba este tipo de reuniones. Y en un momento dado, por una circunstancia absolutamente ajena, absolutamente insólita y que no tenía nada que ver con todo aquello, muchos de los que estaban en aquellas reuniones dimos con nuestros huesos en la cara. Sí, incluso. Y acusados de... Acusados de que vamos a ser una secta, que seguíamos a Charles Manson, que íbamos a hacer, bueno, unas cosas horribles, que éramos drogadizos, homosexuales. Nada hubo de aquello. Nada había de aquello, a pesar de los artículos que escribieron algunos próceres que actualmente son subdirectores y directores de periódicos que están en activo, pero que en ese momento aprovecharon muy bien la ocasión para echar mucha porquería sobre todas aquellas cuestiones. Y realmente si hubiera habido algo, todos hubiéramos terminado procesados y realmente se nos aplicó la ley de peligro de seguridad social porque no había absolutamente nada que aplicar. Éramos unos ingenuos que llegamos allí y que por circunstancias totalmente ajenas a nuestra voluntad no vimos inmersas en aquella estupidez, que lo único que fue es darnos, bueno, sí, eso sí, una lección que de la que hay que aprender, pero realmente absolutamente prescindible. Sin embargo, tú sospechas incluso que aquello también, aquellas tertulias pudieron ser incentivadas de algún sí, modo o activadas, otra, ¿no? Pero eso es otra historia. La génesis de cómo se terminó la cárcel no está ahí. Claro. O sea, las tertulias fueron incentivadas un poco para vigilar un poco qué es lo que estaba sucediendo en los círculos intelectuales de Madrid. Pero la razón de por qué el juez entró a ver qué es lo que estaba pasando ahí dentro no era esto. Es que simplemente uno de sus miembros era un atracador. Uh-huh. Y entonces cuando le detuvieron, se puso de confidente de la policía a contar que éramos una secta. Claro. Y eso no era verdad. Uh-huh. Y eso no era absolutamente verdad. Su nombre está ahí, no lo voy a decir porque no sé ni siquiera si está vivo este muchacho. Pero ese fue el culpable, y ese fue el que le llevó al juez a decir tiren del hilo. O sea, que fue una circunstancia totalmente ajena, no tuvo nada que ver. Uh-huh. No es verdad que a los ufólogos se les encarcelara, no. Ni mucho menos. Claro. No, los ufólogos fueron a la cárcel, pero no por ufólogos, sino por pecados, con perdón. Pero a total y absolutamente de forma injusta y como consecuencia un poco de los tiempos que vivían. Afortunadamente vivimos otros tiempos y supongo que esa trayectoria te ha llevado a buscar muchas cosas, ya no solo en el plano físico, sino también en el interno. Y si hay algo que pueda resumir ambas cosas, la búsqueda exterior y la búsqueda interior, es quizá uno de tus campos de batalla y de trabajo actual, que son los lugares de poder, en donde se combinan quizá ambas cosas, ¿no? Pero eso es muy, muy anterior en mí a todo esto que estamos hablando. Yo, como persona que aunque no haya nacido, sí tengo mi origen y mi juventud y mi niñez en el Escorial, que es un lugar de poder, he estado siempre cerca de la magnificencia de la energía de estos edificios, pero no de los edificios, no de las obras de los hombres, sino de los lugares donde fueron construidos, que fueron elegidos especialmente para ello. Tú cuando eres niño no te das cuenta de eso, tienes sensaciones agradables, otras inquietantes, pero realmente no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Poco a poco el tiempo te va dando las claves. Yo hoy día sé las claves de lo que yo viví de niño, pero las he descubierto ya mayor. Uh-huh. Ya mayor, cuando he sido capaz de hilar los cabos y entonces darles en su auténtico contenido. Hasta aproximadamente los 14, 15, 16 años, yo viví aquello como algo absolutamente natural. A partir de entonces empecé a plantearme por qué aquí estaba bien y por qué allí estaba mal, y los lugares eran prácticamente iguales, o a lo mejor estaba bien en un sitio inhóspito y me encontraba mal en un sitio hermoso. Entonces fui dándome cuenta de que realmente, independientemente del hombre y de su voluntad, la Tierra se manifiesta de una manera energéticamente sutil que le da a los lugares su auténtico, ese ambiente en el que tú eres capaz de darte cuenta de que hay algo extraño. Y entonces, luego me fui dando cuenta de que esa sensación, ese tipo de vivencias, la habían vivido los hombres durante toda la historia, y que en esos lugares es donde habían encontrado la forma de comunicarse pues con sus superiores espirituales, llamémosle así. Y estos son los que creo que Enrique de Vicente empezó a llamar lugares de poder en un momento dado. A mí en la denominación tengo que reconocer que, aunque es la de mi libro, no me gusta. Tu libro, titulado Lugares de Poder, que está en Nautilus y en donde repasas algunos de esos lugares, como por ejemplo el que has mencionado, el Escorial, que hay que entender por lo que dices que es un lugar de poder mucho antes de que allí se edificara lo muchísimo que se edificó. Antes, indudablemente lo era antes, porque hace 8.000 años ya se edificaron áreas de sacrificios al pie de los cabezas de la ferrería medieval, y luego posteriormente fue consagradas varias áreas al dios Marte. Después apareció los Betones y tuvieron también su área de sacrificio, lo que hoy día se llama la silla de Felipe II. Uh-huh. Y luego unos cuantos señores, Fray Antonio de Villacastín, Fray José de Sigüenza, Pedro del Hoyo y alguno que otro más que había mandado Felipe II, decidieron que allí era donde había que poner un lugar como ese edificio, que realmente hoy ya sabemos exactamente qué es lo que significa y no lo que nos han contado. Porque siempre se nos ha contado que esto conmemoraba la batalla de San Quintín, porque era el centro de las energías monárquicas de un rey megalómano como Felipe II, pero ya sabemos exactamente cuáles fueron sus razones, porque ya las hemos descubierto, tanto en las bibliotecas del Escorial como leyendo entre líneas en la magnificencia de ese edificio. ¿Y cuáles son esas? Es el paralelismo que existe entre los dos reyes bíblicos, David y Salomón, y al César Carlos y su hijo Felipe II. Ambos el padre no puede construir un templo para Dios porque tiene sus manos manchadas de sangre o manchadas por la concupiscencia. En ambos casos es el hijo, el sabio, el que tiene que construir. Felipe II se consideraba a sí mismo el nuevo Salomón, como consideraba que su padre era el nuevo David. Por eso ese edificio no es la parrilla invertida que nos han contado donde se martirizaba San Lorenzo, ni mucho menos. Es la copia exacta, a nivel, no a nivel exacto de medidas, pero sí exacta a nivel ideológico, a nivel de compendio de sabidurías, del Templo de Salomón. Ajá. Y quizá también de la Gran Pirámide, dicen algunas fuentes. Yo lo de la Gran Pirámide lo tengo un poquito más menos claro, pero sí en este caso. Además, es muy fácil de demostrar, porque cuando tú entras en el Patio de Reyes, lo primero que te encuentras es con David, con Salomón y con otros cuatro reyes. Pero quizá lo que une a todos estos puntos es que llamaron la atención de los hombres. ¿Pero qué es lo que captaban los hombres? Porque lo captaban o lo captábamos con esa parte de sensibilidad que no podemos definir. Captábamos esas energías, esas fuerzas telúricas. Hombre, indudablemente, porque esos son amplificadores. Esos son acumuladores de todas esas energías. Lo que pasa es que normalmente cuando tú vas a estos edificios lo haces en una manera, de una manera esporádica. Estás un ratito o vas de vez en cuando. Pero yo que he estado dentro durante muchísimos años cuando era pequeño, día y noche, tú sabes lo que hay ahí dentro, te das cuenta de que allí bulle algo, hay un rumor de fondo que sobre todo en la noche y en el silencio de la oscuridad dices, pero bueno, ¿qué es esto que estoy oyendo? Que esta especie de que está sonando continuamente, y entonces te das cuenta que efectivamente ese edificio es capaz de acumular un montón de energías que tiene debajo y hacerlas que reviertan sobre las personas. Es como si atravesara una arteria de terrestre, efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que en el caso concreto del monasterio del Escorial, su importancia como centro de poder político eclipsa sus otros aspectos. No olvidemos que es el panteón de los reyes de España y que ha sido utilizado políticamente de una manera bastante tortuosa durante los años del franquismo, como un símbolo de precisamente del poder de Franco, que Felipe II nunca pensó en Franco. Francamente, ni pensó en que estuviera José Antonio I de Arribada enterrado allí durante un tiempo. No pensó en nada de eso. Eso es muy anterior. Eso era la tumba de las dinastías españolas y no lo que se quiso hacer después. Lo que pasa es que estaba puesto pues adrede, o sea, en todo el centro de España, con todas esas galas, con toda esa sublime forma de entender un monasterio a tan pocos kilómetros de Madrid, que legitima no solamente las monarquías, sino también la dictadura de un caudillo. Un caudillo que luego además quiso emular aquello, construyendo el Valle de los Caídos, que no tiene absolutamente nada que ver, ni lo hizo en el sitio adecuado, ni lo hizo la persona adecuada, ni es un sitio positivo, ni nada que se le parezca. Pero eligió ese lugar pues porque ya existía una tradición anterior y quiso, bueno, situarse quizá en esa tradición. Lo sitió porque estaba cerca y porque cuando vas por la calle desde la Coruña hacia el norte, el anfiteatro del Valle de Guadalmur perfectamente. Pero esto quizá quiere decir que con el paso del tiempo los hombres hemos perdido igual esa capacidad, esa sensibilidad que nuestros ancestros tenían para detectar cuando un lugar tenía poder. No, en absoluto. ¿No? Ahora están continuamente apareciendo lugares. Lo que pasa es que siempre tenemos la tendencia a pensar que el lugar de poder es una cosa grande. El lugar de poder muchas veces es un árbol, es un hueco, es una piedra, una fuente. Es algo que realmente solo funciona mediante la experiencia empírica de los que están cerca y los que son capaces de reconocer en esos lugares que allí están sucediendo esas cosas. Es muy frecuente cuando te vas con alguien por algún sitio, vas a Río Lobos, ¿no? Qué maravilla, los buitres, estas escarpas kársticas tan maravillosas y tal, que bien me encuentro aquí, que bien me encuentro aquí, y tú lo achacas al paisaje. Claro. No, es el paisaje, pero es algo más. Y algunos lo sabemos muy bien, porque llevamos mucho tiempo horadando las profundidades de todos aquellos lugares en todas sus cimas y sabemos que hay un rumor de fondo allí que es energía pura y es una energía pura que te impregna. Te impregna de cosas positivas, de tranquilidad, sí, de paz. No siempre. Porque bueno, el poder es neutro, puede ser positivo, puede ser negativo. Puede ser positivo, puede ser negativo. Sí. Ahora que estamos en verano, por ejemplo, ahora mismo que en el mes de agosto, algunos de nuestros oyentes están pensando, bueno, pues ¿a dónde voy? Quizá conocer alguno de esos lugares de poder y tratar de sentir algo especial. ¿Qué lugares, aparte de los que has mencionado, Río Lobos o el Escorial, les podríamos recomendar? Pues yo recomiendo tener los ojos muy abiertos y la sensibilidad muy abierta y sobre todo los oídos muy atentos a lo que te cuentan los lugareños, los pastores y gente así. Muchas veces los lugares estos no están en las guías, ni están en los mapas, ni son lugares muy famosos. Uno se los puede encontrar de sopetón. andando por una senda, andando por un camino, llegando a un pueblo insólito por ahí, o en cualquier rincón olvidado, uno puede encontrarse con un lugar de estos absolutamente maravilloso y del que no tenía la menor idea. Estamos totalmente rodeados de ellos por todas partes. Pero esos lugares de poder tienen algo que ver con los llamados enclaves paranormales. Por ejemplo, recuerdo el pueblo de Ochate. ¿Sitios que no suceden fenómenos paranormales son quizá una puerta para eso? Hay lugares de poder donde suceden sucesos paranormales y hay lugares donde no. Sucesos paranormales, por ejemplo, en el Escorial yo no conozco. Y sin embargo, en un lugar tan sencillito como el santuario de Conquesuela en medio de Soria, que es escasamente una grieta en una piedra, sí hay sucesos paranormales. Pero el suceso paranormal no es lo que define a estos sitios. Lo que define a estos sitios es la fe, es la creencia, es el acudir a ellos en busca de una puerta para sanar, para ponerse en contacto con los superiores, para cualquier cosa imposible. Y muchas veces su poder viene precisamente de esta, de la energía que la gente va depositando en ellos durante siglos. Supongo que, aun saliéndonos de nuestro país, Stonehenge en el Reino Unido es uno de esos lugares de poder. Bueno, Stonehenge es un sitio que por sí mismo tiene la suficiente energía como para no necesitar que nadie se la dé. Pero, por ejemplo, si hablamos del Jesús de Medinaceli en Madrid, tenemos que hablar de que es un lugar que no tiene poder por sí mismo, sino que el poder se lo da a la gente. En Stonehenge, en donde está ese famosísimo y extraordinario monumento megalítico, está en el epicentro de una región en donde han aparecido muchos de esos círculos del cereal, muchas de esas formaciones, en donde también ha aparecido esa música que está. Es aquella tierra extraña, sí. Esta es la música que Juan Ignacio Cuesta localizó en uno de esos círculos del cereal. También en este caso concreto, esta música está basada en las fórmulas que se contienen en uno de los fractales que hay en el círculo que apareció en Salisbury en 1999. Esto yo lo he tratado evidentemente por ordenador, utilizando muestras de sonidos que tienen también una componente fractal, porque no son instrumentos sintetizados, sino cosas que suenan. Y yo lo he mezclado siguiendo las fórmulas que llevan a ese dibujo. Con esa música, Juan Ignacio Cuesta, nos vamos a quedar con la música de los círculos y con la fantástica compañía que ha sido tenerte esta noche en La Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, que estáis de siempre. Juan Ignacio Cuesta, la quinta C, un viejo amigo de La Rosa de los Vientos, un músico que, a partir de esos famosos círculos del cereal, logra sonidos como estos con los que os dejamos. Nada más y nada menos suenan los círculos del cereal, esas extrañas formaciones que de modo enigmático aparecen todos los veranos. Este año más de 50 han aparecido ya precisamente en los campos británicos. Así suena esa forma traducida a notas musicales, la traducción musical que efectúa Juan Ignacio Cuesta, uno de los colaboradores de este programa, uno de los próximos a la tertulia de las 4C que a buen seguro conocéis. Y antes de irnos, antes de llegar al final de nuestro espacio por esta noche, tenemos tiempo todavía para recordar un relato más. Un relato más en la voz, por supuesto, de Paco de León. El relato nos lo envió Ignacio Gutiérrez. Se titula Despierta. Recuerdo bien aquella noche. ¿Cómo podría olvidarla? Había estado de copas con los amigos y me pasé un buen rato charlando con Rosa. Aún me alegra recordar sus carcajadas y aquella forma tan personal que tiene de fumar mientras te observa sonriendo. Con ella, el tiempo pierde su sentido. Casi sin darme cuenta, las 3 o 4 copas de whisky comenzaron a causar efecto. y en cuanto llegué a casa me eché en la cama quedando profundamente dormido. Supongo que debieron pasar no más de 3 horas, cuando en ese estado en el que no sabes bien si estás despierto o dormido, te empiezas a sentir incómodo. Ya sabía lo que me ocurría, pero la pereza y el cansancio me impedían levantarme. Aún así debía hacerlo. Debía ir al cuarto de baño, si no quería pasarme el resto de la noche sin dormir, debatiéndome entre si sería capaz de aguantar hasta por la mañana o no. Siempre que en ese estado semiadormecido y melopeico te entran ganas de orinar, crees que puedes aguantar y volver a dormir profundamente. Y acabas sorprendiéndote en un renuncio unas horas más tarde, levantándote y maldiciéndote por no haberlo hecho antes. Así que no estaba dispuesto a que eso ocurriera. Y me incorporé casi sin querer abrir los ojos y sin encender la luz. Cuando acabé, volví apresto a la cama con pasos torpes y cansinos. Me volví ante la cama sentándome en el borde para recostarme. Pero cuando lo hice, un bulto que yacía en mi cama me lo impidió. Sobrecogido por la sensación, sentí despertarme del todo. ¿Había traído a alguien a casa? ¿Había conseguido que Rosa accediera a dormir en casa? ¿Lo había hecho y no lo recordaba? Me parecía bastante extraño. La luz del alba comenzaba a colarse por la persiana, y ya bastante espabilado, me fijé en aquella persona que yacía en mi cama profundamente dormida. Pero, ¿qué demonios estaba pasando? Su cara. Sí, su cara me era tremendamente familiar, demasiado familiar. Tuve la sensación de que el corazón se me salía por la boca. No, no era posible. Aquella persona que dormía plácidamente no era otra que yo. Sí, no cabía duda alguna, era yo. ¿Pero qué estaba sucediendo? Intenté darle al interruptor de la luz, pero no lo conseguí. No sé el tiempo que transcurrió hasta que conseguí calmarme y de pronto comencé a darme cuenta de que no sentía nada, ni frío, ni calor, ni dolor, ni tacto. Tan solo desesperación por volver a entrar en mi cuerpo. Recuerdo que me sobresaltó el sonido del teléfono y que intenté descolgarlo, pero no pude. Y no sé muy bien cómo fue, pero desde aquel día, como cuando estaba con Rosa, el tiempo ha perdido su sentido. Y pasan los días, las semanas y los meses, y sigo recostado al lado de una cada vez menos visitada cama de hospital, en la que mi cuerpo sigue durmiendo plácidamente, esperando que al fin me deje despertarlo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hasta aquí hemos llegado. Programa intenso, sin duda. Hemos tenido 2 de vuestros relatos. Ha estado con nosotros Antonio Salas. Habéis tenido un monográfico sobre un fascinante enigma medieval, pasaje de la historia, con Sebastián de Portugal. Os hemos hablado del cambio climático, de que afecta a la península ibérica más que a cualquier otro punto de Europa. Os hemos hablado de las energías que ya están...